Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio número 74 de Podcast de Comiverso. Esta grabación será especial y diferente, pues Esteban está vacacionando y está un poco más al sur que donde vive. Y nada más quiero aclarar que la introducción musical de este programa es provisional, dado que todavía no decidimos qué es lo que se va a quedar como nuestra nueva cortinilla musical de entrada. ¿Cómo estás, Esteban? Bien, bien, pero no estoy seguro de estar más al sur de donde vivo. Estoy definitivamente más hacia el este, pero no más al sur. Bueno, tomando en cuenta que México está al noroeste de Chile, creo que no importa si estás más al sur o más al este. A fin de cuentas, estás más lejos. Estoy más lejos de mi casa, no sé si estoy más lejos de la tuya. Bueno, pero Sudamérica, como quiera que sea, estás más lejos de todo. Bueno, digamos que estoy en otra parte. Ok, dejemos en que estás en otra parte, lo cual no tiene importancia porque de todos modos alcanzamos a grabar y eso es lo que cuenta. ¿Qué te parece si nos dejamos de necesidades y mejor comentamos algunos de los anuncios de las últimas semanas? Creo que podemos empezar con el anuncio de Marvel Studios Sony Pictures que puso el internet de cabeza. Me distraje un poco mirando las coordenadas donde están Buenos Aires y Santiago, Alberto. ¿Cuál fue el anuncio que estábamos hablando? Me refiero al anuncio tantas veces rumorado, pero ahora confirmado, de que Sony Pictures y Marvel Studios finalmente alcanzaron un acuerdo respecto a la franquicia de Spider-Man y ya se hizo oficial que el personaje tendrá una aparición dentro de una película del universo Marvel cinematográfico antes de recibir su propia película dentro de este mismo universo. Ah, sí, sí. Sí, muy interesante. Si eso es todo lo que vas a opinar, no sé para qué nos molestamos en hacer un enlace extraordinario en condiciones complicadas para poder grabar este episodio. Estamos grabando el domingo 15 de febrero. Bueno, sí, fue súper llamativo porque yo alcancé a publicar un artículo en la Guilloteca sobre lo mismo, porque me encontré con la noticia, apareció publicada el día lunes, me parece, en la noche, y yo la vi el día martes muy temprano, alrededor de las 6:30, 7 de la mañana. Entonces alcancé a escribir algo antes de las 9 y se publicó el mismo día, igual un poco más tarde, cuando ya estaba internet, ya había explotado. Me sorprendió por el hecho de que hace 3 semanas atrás había sido desmentida la misma noticia. De hecho, lo comenté en un podcast anterior, que me pidieron que hablara de que Spider-Man iba a aparecer en la película de los Avengers, y mientras escribía el artículo me di cuenta que había sido desmentido, entonces reformulé el artículo y ahora finalmente he sentido que aparezca Spider-Man en la película de Captain America 3 Civil War. Sí, es lo que sería lo más lógico, porque, bueno, también habría que aclarar que parece lo más lógico si tomásemos en cuenta que la película fuese a tener alguna relación con la historia de cómic del mismo título, cosa que es poco probable tomando en cuenta los antecedentes del universo cinematográfico de Marvel, pero aún así tenemos la idea de que va a haber varias apariciones de personajes del universo Marvel en la película, y sería lo más lógico que fuera ahí donde haga su debut este personaje, que además lo que venía así como noticia anexa es el hecho de que se va a cambiar el casting del personaje principal, ¿no? Ya el ciclo de Andrew Garfield se ve cortado de manera prematura con solo 2 apariciones, y pues ahora estamos a la espera de que se anuncie quién lo reemplazará en el papel de Peter Parker, Spider-Man. Y esto asumiendo, claro, que vaya a ser Peter Parker. Claro, hay mucha gente que está abogando porque sea Miles Morales. Yo, la verdad, aunque creo que sería una buena idea, en cierto término, no creo que Marvel haya luchado tanto por recuperar a Spider-Man para poner a Miles Morales en el rol. Me parece que Peter Parker está mucho más... O sea, me parece, Peter Parker es Spider-Man, y yo creo que para la gran mayoría de las personas, si, no sé, DC estrenara una película de Superman donde Superman, no sé, Juanito Pérez en vez de Clark Kent, se sentirían algo extrañados, por decirlo menos. De acuerdo, aunque estoy un poco en desacuerdo con que usaras como ejemplo a Juanito Pérez en lugar de, no sé, con él. Creo que a fin de cuentas era un tema de relaciones públicas. Todo el énfasis del anuncio se hizo en torno a que Spider-Man vuelve a casa. Entonces, si estuviste promocionando de esa forma, no tendría mucho sentido que decidieras usar alguna de las versiones alternas del personaje en lugar del propio Peter Parker. Ah, y otra cosa. Los rumores de gente supuestamente cercana al trato apuntan a que lo que quiere Marvel es un actor más joven, pensando precisamente en devolver la franquicia a la idea original de que es un estudiante de preparatoria. Y me parece que eso tiene mucho sentido. Sí. Ahora, Spider-Man en el universo Marvel actual es, me parece que, una muy buena noticia. Imagino que irá a ser una versión más joven, eso es el rumor que está circulando. Inmediatamente se da a entender por el hecho de que sea Amy Pascal. Ella trabajó con Sam Raimi en el lanzamiento de la trilogía original de Spider-Man, así que supongo que la evaluación que hacen en Sony es que algo de lo que hizo exitosas las películas de Raimi no se estaba repitiendo con las películas de Mark Webb y quieren involucrar a alguien que estuvo relacionado en esa trilogía original, al menos así lo interpreto yo, con este relanzamiento del personaje. Por otro lado, Feige y Marvel tienen bastante claridad en cómo llevar a la pantalla a sus personajes de Marvel, así que debiera ser una versión tal vez más satisfactoria para los fans, porque las dos películas o las dos trilogías distintas que ha tenido Spider-Man, a pesar de que han sido Spider-Man, han tenido una serie de variantes que supongo que a los más fanáticos seguidores del personaje les deben haber parecido tal vez tanto extraña, pero aún así el personaje era reconocible. A mí me parece que en ambas versiones había los suficientes elementos como para que el personaje resultase perfectamente reconocible. Lo que a mucha gente no le gustó fue la forma en la que se le rodeó con personajes secundarios o las historias que se decidieron adaptar, lo que se le incorporó del origen de Ultimate, en fin, pero en términos generales en ambas era reconocible el personaje, es algo que no debiera cambiar, y lo del buscar un actor más joven también es algo que tiene mucho sentido, ¿no? Por ahí yo veía discusiones con algunos escritores que decían que el problema con tratar de hacer un adulto a Spider-Man lo que hacía era alterar la forma en la que se contaban las historias, porque lo que hizo tan atractivo el personaje en un principio era que era un adolescente, alguien demasiado joven para tomar decisiones de vida o muerte, que tenía que lidiar con sus errores y las malas decisiones. Hacer eso con un adulto que siga equivocándose como si fuera un adolescente, piensan que lo que hace es dejar al personaje mal parado, y por eso es que posiblemente se haya decidido ir por la aproximación de tener un actor más joven. Cabe recordar que en la versión de Mark Webb teníamos a Andrew Garfield, que tomó el papel a los 26 años, si no mal recuerdo, y sin embargo en el final de la primera película lo vemos graduándose de la preparatoria. En el caso de Tobey Maguire, si quieren hacerse una idea de cómo estamos con las edades, el próximo año Tobey Maguire cumple 40 años, así es de que eran actores demasiado grandes para el papel. Por ahí ya se rumora que uno de los grandes favoritos para quedarse con la parte sería Asa Butterfield, a quien seguramente algunos vieron el año pasado en la adaptación de Ender's Game, esta historia de ciencia ficción que causó polémica por el boicot que se organizó en contra del autor de los libros en que está basada, y a quien probablemente hayan visto un poco más joven en Hugo, aquella película de Martin Scorsese. Pues es interesante el ver que va a llegar alguien más joven. A mí personalmente me gustaba la interpretación que hacía Andrew Garfield de Peter Parker, pero pues vamos a ver para dónde va la nueva versión. Sí, y seguramente va a estar vinculada con Civil War y el rol que tuvo en ese caso Spider-Man, un tanto forzado con el conflicto de Iron Man y Captain America, a la vez que Mark Millar, que concibe todo esto con afán de marketing, buscó los personajes que fuesen más simbólicos de algo para reinterpretarlos de una manera distinta. Por ejemplo, que Spider-Man revelara su identidad secreta, siendo que es un personaje que la ha protegido durante toda su historia como personaje, era un golpe fuerte dentro del universo Marvel. Y por otro lado también, bueno, esto me lo debaten algunos, pero creo que la lógica habría sido que Captain America respaldara la posición del gobierno y Iron Man al revés, pero hizo el enroque ahí y lo hizo de una manera que, bueno, dentro de la lógica interna de Civil War tenía algo de sentido. Bueno, hay una leyenda urbana que podría explicar eso. Todo indica que Civil War fue una propuesta hecha originalmente para llevarse a cabo en el universo Ultimate, donde por el origen alterado que se da para los personajes de Iron Man y Captain America hubiese tenido sentido que fuese al revés, que fuese Tony quien estuviese del lado del gobierno y el Capitán América quien se opusiera a ese control gubernamental. Al trasladar esta propuesta de historia al universo Marvel regular, que es el 616, lo que pasa es que parece que estuvieran actuando fuera de personaje todos los héroes de Marvel, y no solo ellos dos, sino en general. O sea, el hecho de que Spider-Man de repente decida quitarse la máscara y revelar su identidad después de 40 años de haberla cuidado celosamente por temor a que le pasara algo a la gente a su alrededor, pues tampoco tenía mucho sentido. Entonces, creo que ese es el gran problema. Civil War parte de una premisa que no fue creada para el universo Marvel, sino para un universo diferente, en el que las versiones de los personajes no son exactamente iguales. Y al llevarlo al universo Marvel regular, lo que provocó fue que la mayoría de los personajes estuviesen fuera de su caracterización normal. Y ese es el gran problema con esa historia, que sin embargo es increíblemente popular pese a todos los problemas que tiene. Bueno, volviendo ya más a cómo nos atañe a nosotros. No estoy tan de acuerdo en que hayan sido malas las películas de Sony. Sé que hay muchos fans que se sienten agradecidos de que finalmente termine esto de Mark Webb. Había cosas que les molestaban mucho. Eran más las cosas que me gustaban que las que no me gustaban. Pero me parece que es una buena noticia, ¿no? Creo que el tratamiento que se le da a los personajes de Marvel en cine por parte de Marvel Studios es bastante más amigable para lo que es el personaje de Spider-Man. Mucho hemos hablado aquí de esta inclusión del humor dentro de las historias, el combinar humor con aventuras. Y si hay un personaje que ejemplifica eso dentro de Marvel, es precisamente Spider-Man. Entonces creo que las posibilidades de que hagan algo interesante con él dentro de este universo son sumamente altas. Sabemos que la gente a cargo de producir las películas de Marvel son muy respetuosos del material en los cómics, así es de que por donde quiera que lo veas me parece que es algo positivo. Además de que no retiran por completo la injerencia de Sony, que a fin de cuentas seguirá teniendo el voto de qué es lo que se hace con el personaje, van a tener que aprobarlo lo que decía Marvel Studios, pero me parece que es una buena decisión y debe ser buena para el personaje y para el universo Marvel. Sí, a mí también me gusta y también creo que algo que a mí me llamó la atención cuando nosotros hablamos de Amazing Spider-Man 2 es que creo que a los dos nos gustó mucho la película y por otro lado veía muchas opiniones de gente que la odiaba absolutamente. Y lo que me sorprendió fue cuando empezaron estos rumores tan fuertes de muchos cambios para la tercera parte. No estaba tan claro que Sony quisiera mantener la continuidad de trabajo de Mark Webb con Andrew Garfield. Había claramente una insatisfacción del estudio y a pesar de que la película en términos monetarios fue exitosa al contemplar la recaudación mundial, ellos la analizan claramente como un fracaso porque el hecho de querer darle un... haber motivado este golpe creativo a la franquicia se explica únicamente porque el análisis que ellos hicieron del producto que finalmente sí, estrenaron no era favorable. Es algo bastante relativo. Básicamente lo que les molesta es que en los Estados Unidos la recaudación no fue la esperada, porque cuando se suma la taquilla del resto del mundo, la verdad es que a las dos películas les fue bastante bien en términos generales, pero pues la perspectiva de los estudios siempre es muy dada a sesgar cualquier decisión respecto a lo que pasa en el mercado interno. Ahora, por lo que mencionas de Amazing Spider-Man 2, que se encontró con muchas críticas y nosotros a ambos nos gustó, aquí creo que sería importante hacer una división entre decir cuando algo es bueno y cuando algo me gusta. Y eso que lo comentaba, a veces no recuerdo si lo comenté aquí en el podcast. Admito, reconozco que la película tiene varios huecos, que hay algunas inconsistencias, que hay cosas que no funcionan del todo bien, pero a mí me parece que lo que hacen con el trabajo del personaje central y la relación con Gwen Stacy le da un corazón a la película que no ves normalmente en películas de superhéroes. Y en el caso particular de Spider-Man, al tratarse de un personaje muy cercano a mí por cuestiones personales, es algo que yo acepto gustoso, que le den más corazón a la película a cambio de cierta congruencia y detallitos en el resto, para mí es un cambio aceptable, pero no para todo el mundo, y pues a ver qué nos da esta nueva versión. Bueno, pero yo creo que a nosotros nos gustó y además nos pareció buena. Sí, a lo que me refiero es a quien dice que aun si te gustó, que está sobrevalorada y demás. Sí, la película no es perfecta, tiene algunos errores, pero a mí me parece suficientemente buena y me gustó mucho el tratamiento del personaje y para mí eso es lo que hace que valga la pena. Bueno, a ver qué hace Marvel con Spider-Man. Uno de los rumores que se leyeron antes de que finalmente primero se negara el rumor y después se confirmara era la idea de reemplazar a los Avengers con un grupo de Avengers nuevos encabezado por los personajes que van a presentar en las películas que van desde aquí hasta el estreno de Avengers 3. No sé si será el caso, pero tiene sentido que haya un grupo, por ejemplo, conformado por Black Panther, Amazing Spider-Man y una serie de personajes Captain Marvel que van a ir apareciendo. Sí, no sé si será finalmente lo que ocurra, pero tal vez sería entretenido. Pues sí, habrá que esperar que se vayan dando anuncios. Sabemos que estos no pueden tomar demasiado por las fechas que tienen ya planeadas. Como decíamos, todo mundo espera que el debut de Spider-Man en el universo Marvel cinematográfico se dé dentro de Captain America Civil War, que se estrena el 6 de mayo de 2016 y si no mal recuerdo empieza a filmarse en abril o mayo próximo. Así es de que tendrían que resolver en el próximo par de meses. Si no, ¿quién va a ser Spider-Man? Al menos sí algunos detalles. Y si lo vamos a ver solamente en la máscara, pues siempre puede ser un extra, pero ya tendrían que ir pensando en el aspecto físico que va a tener el personaje e ir pensando en lo que van a hacer una vez que se gradúe a su primera película ya dentro del universo Marvel, que es algo que en estos momentos ha planeado para el 28 de julio de 2017. Por otro lado, el anuncio de la inclusión de esta película de Spider-Man dentro del calendario de Marvel, pues provocó que se movieran las fechas de estreno de algunas otras películas ya programadas, alterando básicamente las fechas de estreno de cuatro películas, que son Thor Ragnarok, que ahora se estrenará hasta noviembre de 2017, unos meses más tarde de lo que se ha planeado originalmente. Black Panther, ahora tendrá su fecha de estreno el 6 de julio de 2018. Captain Marvel, en noviembre de ese mismo año. Y finalmente Inhumans quedó programada para el 12 de julio de 2019, lo cual coloca la mitad de estas películas en medio de las dos partes de Avengers Infinity War, que se estrenan en mayo de 2018 y mayo de 2019. Entonces, pues estos cambios pues seguramente tendrán que verse reflejados sobre todo con los cameos, interrelación que hay entre las películas, pero pues no nos queda más que esperar. Ok. Bueno, una noticia que todo el mundo estaba esperando saber todo este rato es que efectivamente Buenos Aires está un poquito más al sur que Santiago. Santiago está en latitud de 33 grados con 27 minutos, en tanto que Buenos Aires está en latitud 34 grados con 35 minutos. Así que... Ah, entonces estás un poco más al este. Mucho más al este. Ok, Alberto, ¿qué noticia sigue? Me parece que la otra noticia que voy a comentar es lo que al parecer será el ansiado y esperado final de los New 52 en DC. Ansiado y esperado final. Estoy seguro que no somos los únicos que estaban esperando que se cansaran de su experimento, dieran marcha atrás y empezaran a corregir las cosas. ¿O tú crees que fuéramos los únicos? No sé si podemos decir realmente que haya una marcha atrás, pero por lo menos ya no puede llamarse los nuevos 52, aunque sea un nombre que han utilizado más bien como herramienta de mercadotecnia. Eso y esa necedad cabalística, supersticiosa o qué sé yo, de Dan Didio de mantener siempre 52 títulos dentro de la línea, justificado o no. Entonces, creo que el hecho de que el anuncio se haya dado en medio de frases como diciendo que el énfasis va a estar en las historias y preocuparse menos por la continuidad y la forma de ligar las cosas, pues suena muy bonito, pero esperemos que sean capaces de cumplirlo, que no haya un exceso de interferencia editorial en las historias, porque cuando uno ve las series nuevas que se anunciaron, o si no nuevas, que van a ser la versión relanzada de series ya existentes dentro del universo DC, pues la verdad es que no solo llama la atención las series que están anunciando, sino los equipos creativos. Hay una gran cantidad de títulos que si no son de Batman están dentro del Batiuniverso. Anunciaron por ahí series como Batman Beyond y Batmite, que no serían dentro del universo regular de lo que pasa en los otros Batitítulos. Me parece que ese par de títulos esperemos que manejen por separado, sobre todo porque ambos están a cargo de un escritor que nunca ha sido precisamente garantía de calidad. Es como jugar a la ruleta rusa cada vez que lo pones al frente de una serie. Estamos hablando de Dan Jurgens. Así es de que no sé, ¿qué te parece a ti que le hayan dado dos títulos aparentemente tan dispares a este controvertido autor? Parece que a los buenos soldados los tienes que recompensar, Alberto. ¿Lo estás llamando buen soldado o estás hablando de que le van a recompensar y demás? Lo estoy llamando buen soldado. Ok, recibía las órdenes y las cumplía sin cuestionarlas. Así es. Bajo esa perspectiva, pues sí, hay muy pocos soldados que resulten tan leales como Dan Jurgens. Es triste pensar que su lealtad esté siempre cargada hacia el lado de sus jefes y no de sus lectores o personajes. Pero pues en fin, no siempre se puede tener todo en la vida. Oye, pero reenfoquemos esto, Alberto. Veamos, porque hay varios títulos que son bastante interesantes, por lo menos para mí. Por ejemplo, está este de Red Hood con Arsenal, pues sí que escrito por Scott Lobo. Ah, perdón, no era eso. Ok, sabemos que esto no está del todo correcto. No, mira, está... sigue. Títulos realmente interesantes. No, está de... No, está, mira, Constantine. El de Constantine, el nuevo título de Constantine. Alan Moore, mira, he visto casi todos los capítulos de la serie y le dicen Constantine. He escuchado escritores ingleses hablando del personaje y dicen Constantine. Alan Moore dice que es Constantine, y si se trata de elegir entre lo que dice en la serie de TV, que presenta la versión más light que hemos visto del personaje, o lo que dice el creador del mismo, yo me quedo con el escritor. Es John Constantine. John Constantine por Nick Doyle. Constantine era una productora de cine que quebró después de una muy mala película de Fantastic Four. Okay. Eso era Constantine. Y James Tynion de Ford con arte de Riley Rossmo. Esto me parece bastante bueno. Especialmente por el arte de Riley Rossmo, del quien hemos hablado, por ejemplo, por la serie Bedlam, entre otras cosas que ha hecho para Image, que es un artista con un estilo bastante especial, bastante propio. Un dibujante que tiene un estilo bastante peculiar y llama mucho la atención. A mí de ese título, de hecho, me llama más la atención ver a Ming Doyle coescribiéndolo. Sí, y también me parece bueno. Y la relación de trabajo entre Ming Doyle y Tynion no se limita a ese título, porque ellos aparecen en dos. Hay otro título de los nuevos que se titula Dark Universe, que será escrito por James Tynion con arte de Ming Doyle. Así es de que ellos dos tendrán a cargo estas dos series. Habrá que ver si esto de Dark Universe es precisamente tomando estos personajes oscuros del universo DC, lo que alguna vez fue la Justice League Dark, que de Dark tenía muy poco. De Dark tenía muy poco, entonces esperemos que en este caso sí se les dé un enfoque un poquito más oscuro que justifique el título. No entiendo de qué está hablando Alberto. Se vestían con ropa negra y tenían el maquillaje corrido. Era Dark. ¿Qué otras series te llamaron la atención? Mira, Harley Quinn con Power Girl, con el dibujante Stefan Rooks, que es un dibujante canadiense. Me parece que también pertenece a este grupo que integran Cameron Stewart, Brendan Fletcher, Carl Kerschel, etcétera, que son amigotes de, creo que eran de Toronto, no estoy seguro bien. Y que varios de ellos participaban en Ramón Pérez también, Se que saludó participaban en tanto al código, este tanto a las blog cosas. de dibujo que nosotros comentamos un par de veces, que ahora Ah, no me puedo cierto. acordar el nombre. Ya, segunda vez que Sí, me pasa eso lo es algo importante de aclarar. Para quienes no lo sepan, esta es la primera vez que tenemos un programa libre de alcohol en mucho tiempo. mismo. Claro, es que en Argentina no ¿Tomen venden cerveza? cerveza, loco. Insisto, eso explica y explica tantas cosas de lo que pasa en Argentina. Pero no nos metamos otra vez con ese tema. Esto de Harley Quinn y Power Girl, No, es mentira. independiente de los artistas que. Creo que por el lado gráfico, en general, los anuncios tuvieron un giro bastante interesante. Me parece que se va a tratar de dar un cierto énfasis a los personajes femeninos. Esta serie de Harley Quinn y Power Girl va a ser coescrita por la pareja, literalmente, de Jimmy Palmiotti y Amanda Conner, quienes también estarán a cargo de escribir Starfire con arte de Manuela Lupacchino. Así es de que creo que es otro cambio importante dentro de esta nueva serie de títulos, el que parece ser que van a tratar de poner un énfasis a tener personajes femeninos fuertes, porque aparte de dos series está la de Black Canary, escrita por Brendan Fletcher. Sí, a mí lo que me llama la atención aquí es el hecho de Sí, ¿qué hubo que de su Justin carrera? Gray murió. No, no literalmente, sino que no sé si siguen trabajando, pero Palmiotti trabajó muchos años con Justin Gray, ahora está trabajando con Amanda Conner, con quien ha tenido mucho éxito en la serie de Harley Quinn, que sorpresivamente se transformó en una de las series más vendidas de DC. Aquí vuelve a trabajar con Amanda Conner y, como tú decías, lo va a hacer también en la serie de Starfire, que el rediseño del traje de Starfire me parece que lo hizo Amanda Conner. Manuela Lupacchino, otra artista mujer, que es algo que se le reclamó mucho a DC. Y creo que aquí lo está trabajando de buena forma, no como cuando trajeron a Anne Nocenti a escribir cualquier cosa, porque era la escritora mujer de la que se acordaron. Así que en ese sentido me parece muy bueno, me parece bueno que Starfire tenga la posibilidad aquí de los animados de la serie de los Teen Titans, entonces dar la posibilidad de reinterpretar al personaje de una manera más amistosa para lectores mujeres me parece bastante positivo. Y me da la impresión aquí de que juntar a Harley Quinn con Power Girl es un poco imitar lo que hacía Marvel con Cable y Deadpool, ¿no? Sí, un poco, pero yo creo que más bien es jugar un poquito con la idea de lo que han hecho otras veces con tener versiones alternas de lo que sería el World's Finest, y en este caso con dos personajes completamente opuestos. Creo que puede funcionar. Como mencionas, la pareja de Palmiotti y Conner les fue muy bien con lo que empezaron a hacer en Harley Quinn, entonces me parece que esto será una extensión de lo mismo. Y el tener creativos femeninos, insisto, es algo en lo que habría que hacer énfasis, porque es algo que se le criticó mucho a DC con justa razón. Y por ejemplo, entre los títulos que ya anunciaron que sí continúan, está el recién relanzado Secret Six, escrito por Gail Simone, quien está colaborando ahí con Ken Lashley. Y es una serie que cada vez que la han lanzado desde el Villains United le ha ido bastante bien. Esta nueva serie empezó bastante bien, van dos números, ambos son bastante divertidos. Y Gail ya comentó por ahí en redes sociales que la serie va a continuar después de Convergence. Entonces, pues sí, me parece que es ya una tendencia para bien el tener a mujeres creativas trabajando en títulos dentro de la línea. Ok, lanzan nuevamente una serie del Martian Manhunter, esta vez escrita por un escritor de la 2000 AD, que es Rob Williams, con dibujos de otro británico que es Ben Oliver. Ben Oliver me Me parece que sí. gusta, no sé bien qué versión del personaje va a ser, porque lo seguí bastante de cerca al personaje por mucho tiempo, pero la reinterpretación que le dieron en la Liga de la Justicia de América de David Finch y Geoff Johns no me gustó para nada. A pesar de que estuvo a cargo de Matt King, un poco explorar el origen de ese personaje, pero hay que ver qué es lo que van a hacer ahora. No podría ser bastante interesante, como podría seguir en una línea También que otro tal que vez no ahora me mencionó interesa la a mí, que pero mencionaste, no Justice tiene League por qué of ser mala. America, es una nueva serie de este equipo de personajes, escrita y dibujada por Ryan Hitch. Aquí lo que me llama la atención es si va a dobletear funciones, ¿es capaz de hacer una serie mensual? No sé, ¿es capaz de hacer una serie mensual? Pero lo estuvo haciendo con Con Jonathan Ross. esta serie que lanzó con el tipo que Pero es bueno, pero no era una serie conductor de regular y tenían televisión. bastante. En Inglaterra. Pues habrá que ver si puede Eso. Readaptarse al sistema americano de tener que producir 20 páginas al mes, sobre todo si las va a escribir y dibujar. A mí no me extrañaría que esto sea Brian Hitch dibujando los primeros 4 o los primeros 6 números de la serie y que ocasionalmente haga alguno que otro número, porque, claro, para mí tampoco tiene sentido la idea de tener a Brian Hitch, no solo en la Liga de la Justicia o en DC, en cualquier lado, dibujando un cómic mensual, porque por el tipo de trabajo que hace, es muy difícil que él pueda hacer un trabajo, o sea, un cómic al mes. Vaya alternando con otros dibujantes el Sí, trabajo de algo la serie. que al menos en Marvel lo hacían mucho cuando tenían dibujantes que tenían estos apuros, era tener un dibujante a cargo de hacer un número de relleno cada cierto tiempo, ¿no? Por ejemplo, 3 números por el artista regular y uno por el emergente, y 3 más del otro y uno de relleno. Entonces, tal vez vayan a hacer algo similar, pero sí habría que ver qué tan adelantado va con el trabajo. Parece Okay, que ¿qué sí otra serie te se llama la atención? Hay otro título que es Mystic You, escrito por Alyssa Quitney, que era editora dentro de la línea Vértigo. Habrá que ver qué es lo que puede hacer como escritora, un artista todavía por revelar. También personajes que recientemente están asociados al universo Vértigo, aunque no surgieron ahí. Está Press, que va a tener una serie escrita por Mark Russell con arte de Ben Caldwell. Press, la última vez que lo vimos fue en una miniserie en Vértigo, donde también había sido un especial escrito por Ed Brubaker y había tenido una breve participación por ahí en un par de crossovers dentro de la línea. Y también se anunció dentro de todo esto una miniserie, Section 8, con Garth Ennis escribiendo y John McCrea a dibujar. El equipo detrás de la exitosísima y recomendable Hitman se unen para trabajar en esta miniserie, que por el título yo asumo que será algo de espionaje o algo similar. Y es sumamente, mira, más allá de lo en qué consiste la serie, es sumamente llamativo que Garth Ennis vuelva a trabajar en DC después de lo que ocurrió con la serie The Boys. Así que tiene esto mucho que ver con el hecho de Sí, que ya no es lo más esté probable, que Paul le hayan dicho Levitz ya no, ya asociado a no un abre la cargo agencia. directivo. Y también esto explicaría por qué es una miniserie, ¿no? El tal vez pensar en no comprometerse a nada a largo plazo hasta no saber exactamente cómo están las cosas. Y bueno, también porque el grupo de personajes de Section 8, la verdad es que no sé si se ajustan a algo que pudieses producir en forma Sí, vamos, ilimitada a fin e de cuentas tiene indefinida. más pinta de ser un título experimental que cualquier otra cosa. Muy al estilo Así de Garth es, Ennis. y de comedia. Pues ya pasando a lo que son las series regulares, que es lo que sería el core del universo de DC, pues ahí más bien lo que está de comentarse pues son los equipos creativos, ¿no? No sé si quieras ahí darle una repasada a los equipos completos, porque me parece que sí son interesantes como quedaron. Ok, vamos por orden entonces. Batman Beyond con Dan Jurgens y Bernard Chang. Bernard Chang, buen dibujante. Yo Dan tampoco. Jurgens, Batmite. Dan Jurgens y Colin Howell. No conozco a Colin Howell. Bizarro de Heath Corson y Gustavo Duarte. Se ve bastante interesante Bizarro. Creo que el estilo de Gustavo Duarte me recuerda Eric un Powell. poco lo que hace, ¿cómo se llama? The Goon, Eric Powell en The Goon. Y es algo que me encantaría ver con Bizarro, así que estaré atento a ver qué me parece la serie. No sé muy bien qué esperar de ella, más allá de que me causa interés, curiosidad, que DC se haya decidido por una serie regular de Bizarro. Black Canary con Brendan Fletcher y Annie Wu. Creo que Brendan Fletcher está haciendo un trabajo bastante bueno en Gotham Academy. Annie Wu es muy talentosa, así que me interesa también esa serie. Constantine de Hellblazer con Ming Doyle, James Tynion de Ford y Ray Liotta. Estaría interesante que se haga algo bueno con Cyborg a título individual, que ojalá se aleje mucho de la interpretación que tuvo el personaje en Throne of Atlantis, donde lo estaban transformando en algo así como cada vez más máquina y menos persona, que creo que lo hace Sí, en menos general interesante, no, por lo creo que menos no para tiene mí. mucha idea qué hacer con el personaje. Bueno, después viene Dark Universe con James Tynion IV y Ming Doyle, que ya lo habíamos comentado. Green Lantern Lost Army, escrito por Cullen Bond, que es un autor bastante capaz, con arte de Jesús Eyes y Javi Piña, quienes no son tampoco extraños a esta parte, que es lo más cercano a cósmico que tienen los héroes de DC. Tenemos también Doom. Tiene arte de Javier Fernández, que es bastante interesante, pero guiones de Scott Dobdell, lo que le quita bastante atractivo. Earth 2 Society, escrito por Daniel Wilson, a quien no conozco, con arte de Jorge Jiménez, que tiene un estilo interesante, que habrá que ver cómo funciona en esta realidad paralela del universo DC. Está Doctor Fates, escrita por Paul Levitz, ya convertido completamente en un escritor freelance, pues cuando lo dejan trabajar es alguien bastante capaz y habrá que ver qué puede hacer con este personaje, si es que decide llevarlo de vuelta a sus raíces o piensa hacer algo nuevo con él. Y la ya comentada Harley Quinn Power Girl de Jimmy Palmiotti y Amanda Conner con arte de Stefan Rusch. Ok, además de, bueno, lo que acaba de mencionar Alberto, está Justice League of America de Brian Hitch, que ya lo mencionamos, Justice League No, aquí parece todo lo mismo. 3001, que viene a ser la continuidad de Justice League 3000, aunque aquí ya no está de Matteis. Sí, Martian Manhunter, que ya lo mencionamos, Midnighter por Steve Orlando, y supongo que el artista se va a anunciar a conocer Morgan. Bueno, curioso que los Omega Men obtengan serie regular. En una época de expansión de la compañía tuvieron una serie bastante corta, de la cual lo más destacado fue la aparición de Lobo, y han tenido pequeñas apariciones a lo largo del tiempo en el universo DC. Me parece interesante que salga algo bueno con ellos. Tom King ha estado trabajando junto con... ¿cómo se llama este escritor? Uno de estos que son hermanos. Tim Seeley, en la serie de Grayson. La serie esa es bastante buena. No sé qué tanto de eso corresponde a Tim Seeley y el resto a Tom King, pero podría ser bastante bueno lo que puede hacer con Omega Men. Creo que él fue un ex, no sé si espía o analista o algo por el estilo, pero trabajaba en la CIA, entiendo yo. Y es un poco asesor de cómo funcionan los temas de espionaje dentro de la serie de Grayson. Alec Morgan no lo conozco, así que no sé, me llama la atención que se le dé la luz verde a esta serie, y me interesa ver qué hagan con ella. Y Press también lo mencionamos. Ben Caldwell es un tipo bastante talentoso. Creo que es probable que algunos de ustedes lo recuerden por el trabajo que hizo en la serie Wednesday Comics con Wonder Woman, que era muy bonito pero a la vez bastante ilegible, porque hizo páginas de 40 viñetas o más que eran bastante difíciles de leer. Está Robinson of Batman, escrito por Patrick Gleason, con arte de Patrick Gleason, que es otra serie que puede ser que resulte interesante. Es otro autor con un estilo bastante característico y que puede ayudar a darle más variedad a este nuevo universo. Está también la Section 8, la miniserie que ha mencionado, de Garden y Sean McCrea. Starfire, que también ya comentamos, con Jimmy Palmiotti y Amanda Conner escribiendo y Emanuela Lupaquino dibujando. We Are Robin, escrito por Lee Bermejo, que también me parece que será su debut como escritor, y con arte de Cary Randolph. Tengo la idea de que no, me parece que Lee Bermejo o Lee Bermejo hizo este Batman Noel completamente solo, la novela gráfica. Yo tengo la idea de que es autor completo en esa historia. También tenemos Red Hood, aunque como es escrito por Scott Lobdell, creo que es un título del que no sabemos qué esperar. Tenía razón, Batman Noel es escrita e ilustrada por Lee Bermejo. Bueno, pues entonces vámonos con el core del universo de ese regular, empezando con Action Comics, escrita por Greg Pak y con arte de Aaron Kuder. Creo que será interesante ver qué cambios hay con Superman ahora que recientemente se anunció un nuevo superpoder. Ya no lo comentamos dentro de las noticias, pero ahora parece ser que ya es también Super Saiyan 4. Pero pues a ver qué van a hacer con el personaje. Después viene Aquaman, escrita por Colin Bond, con arte de Trevor McCarthy. Ahí hay cambio de dibujante y de escritor. Ambos, entonces ahí será interesante. Estaba Jeff Parker, estaba de escritor, y de dibujante era Paul Pelletier. Así es, será un cambio completo y a ver en qué resulta. También tenemos Batgirl, con Cameron Stewart, Brendan Fletcher y Bob Starr, quienes tendrán continuidad con lo que venían haciendo antes de estos anuncios. Al igual que en Batman, donde Scott Snyder y Capullo seguirán a cargo de la historia. Y Detective Comics también sigue igual. Batman Superman, Genevieve Valentín y David Messina. A la escritora no la conozco, a David Messina lo vi trabajar en muchos cómics de IDW, es bastante talentoso. Pues viene Deathstroke, escrito y dibujado por Tony Daniel, que es otro autor que no nos causa ninguna clase de entusiasmo. Claro. The Flash, escrita por Robert Venditti y Van Jensen, con arte de Brett Wood, lo que seguramente va a hacer muy feliz a Esteban. Después, claro. Gotham Academy, que es Tal y Comunia, escrita por Vicky Clunan y Brendan Fletcher, con arte de Carl Kershaw. Gotham by Midnight, escrito por Ray Fox, con arte de Juan Ferreira, y Grayson, Tom King y Tim Seeley, que hace un rato que llevan un rato trabajando y han hecho cosas interesantes, con arte de Michael Young. Green Arrows cambia de escritor, Ben Percy, no lo conozco, con dibujos de Patrick Sipcher. Patrick Sipcher con tiempo es muy buen dibujante. Cuando recién llegó a DC, creo que lo tiraron de cabeza una de estas series semanales que estaba sacando la compañía en ese momento, y no lució muy bien. Y viene de haber trabajado también en Valiant, donde no recuerdo cuál de las series era la que dibujaba. Creo que la... ¿cómo se llama este personaje? Que era un hombre que tenía un amuleto con poderes mágicos. Shadowman. Si no mal recuerdo, él era el dibujante de Shadowman. Creo que esa. Ok, Green Lantern, Robert Venditti con Billy Tan. Creo que es lo mismo que estaba hasta el momento. Harley Quinn sigue el mismo equipo creativo. Justice League, mismo equipo creativo. Justice League United dice que van a anunciar un nuevo equipo creativo. Era hasta hace un tiempo dibujo de Mike McCone con guiones de Jeff Lemire, Lobo con Colin Bond y Cliff Richards. Secret Six con Gail Simone y Dale Eaglesham. Eso me parece un muy buen cambio para Secret Six. Prefiero mucho más a Dale Eaglesham sobre Ken Lashley. La vez anterior, el principal problema de Lashley es que es otro de esos dibujantes que luce cuando le dan tiempo para trabajar y no se presta para tratándolo en series mensuales. Está Sinestro con Cullen Bond y Bradley Walker, que Bond ya tenía algún tiempo metiendo mano dentro de esta serie de títulos alrededor de Linterna Verde, entonces habrá que ver si, imagino que habrá continuidad aquí también. Sí, de hecho Sinestro se lanzó con Cullen Bond y Dale Eaglesham, así que ahí hace un cambio de serie Eaglesham. Y Bradley Walker creo que estuvo trabajando en Marvel también y trabajó un tiempo en Boom Studios en la serie esta de que era como una nueva versión de la Legión de Superhéroes que escribían Dan Abnett y Andy Lanning. Después de eso tenemos a New Suicide Squad, escrito por Sean Ryan con arte de Carlos de Anda, que ahora sabemos dónde quedó después del final de la serie de Star Wars de Dark Horse. Superman con Jin Luen Yang a cargo de la historia y el arte de John Romita Jr. Superman Wonder Woman, escrito por Peter Tomasi y Doug Mankey, que me parece que ellos Peter Tomasi ya estaba ahí, Doug Mankey estaba en otra serie, me parece. No, Superman Wonder Woman lo escribía alguien más, creo que lo escribía Colin Bond. Ok. Entonces tenemos a los Teen Titans, donde Will Pfeiffer escribe y Kenneth Rocafort está a cargo del arte. En Wonder Woman todo sigue tal como se venía dando, con Meredith Finch escribiendo y David Finch dibujando, y si no me equivoco con eso completamos la lista. Me parece llamativo que Jeff Lemire ya no esté haciendo nada. Disminuye también la carga de series que escribe Peter Tomasi. Deja de trabajar con Patrick Gleason, con quien lleva trabajando, no sé, por lo menos unos 5 años, yo creo que más. Porque trabajaron en la serie de los Green Lantern Corps, después lanzaron la nueva serie de Batman y Robin. Llevan una cantidad enorme de años trabajando juntos. Mencionaba, cuando se hizo el anuncio de esto, Dan Didio dijo que el énfasis iba a ser en contar historias de la mejor manera posible y olvidándose de tener a la continuidad como algo restrictivo. Yo la verdad dudo mucho que lo puedan cumplir, pero si logran hacerlo, pues creo que se podrían dar algunas historias interesantes dentro de varias de estas series. O sea, estaría bueno que DC se lo olvidara por un tiempo la continuidad, y sería bueno que el próximo gran evento de DC pasen 10 años y ningún evento de DC se llame Crisis y no involucre la reescritura de la continuidad, etcétera. O sea, hay que dejar un poquito de lado eso y preocuparse de contar historias antes que de estar revisando las historias que ya se contaron y ver cómo calza una con la otra. O sea, Crisis tenía cierto sentido dentro del panorama editorial de la época, pero seguirlo revisando de manera obsesiva creo que es algo que no favorece el desarrollo de nuevas historias. Sí, bueno, a fin de cuentas a todo mundo debe importarle más las historias, así es de que sería bueno ponerse a contarlas. Sin hacer nada, por estar moviendo las cosas, siempre a tratar de empatarlas contra un calendario que es algo que no se da. Igual a esas alturas ya debieran haber aprendido. Pasó con Crisis en las Tierras Infinitas, les tomó 3 meses volver a revolver su continuidad. Pasó con Hora Cero, les tomó 6 meses volver a arruinarla. Pasó después de Crisis Infinita, vino Grant Morrison a hacer Multiversity y volvió a causar un caos. Entonces creo que ya deberían haber aprendido que no hay necesidad alguna de estar haciendo esto. A estas alturas, con la cantidad de títulos en el mercado, digo, este listado que leímos son 49 series, solamente una ya está anunciada como diciendo, estás hablando de 49 series regulares, nadie las va a comprar todas, nadie las va a seguir todas. Me parece que es mucha necedad de parte de la editorial tratar de que todas vayan empatadas de una manera tan, tan cerrada, y lo único que hace es restringir el trabajo de sus creativos. Creo que si quieren cuidar que no haya demasiadas inconsistencias, pues basta con tener ese cuidado dentro de ciertas sublíneas, ¿no? Los títulos de Superman, los títulos de Batman, los títulos de la Justice League y sus personajes más cercanos, y los títulos de Linterna Verde. Y el resto, dejar que los autores cuenten las historias sin preocuparse si están dentro de tiempos con lo que están haciendo otras personas dentro de la línea. Sí, a mí me parece lo mismo. Ok, Alberto, ¿qué otra noticia nos queda por revisar? Pues creo que ya solo nos queda ese otro anuncio de DC respecto a nuestros personajes principales. Sería el nuevo poder de Superman y nada más. Bueno, leí el cómic. Me parece que el anuncio fue simplemente un intento por atraer miradas hacia un cómic que estaba por salir sin que se hubiese hecho mucho esfuerzo mediático porque la gente lo encargara en mayor medida, tal vez reforzar un poco lo que venía haciendo las ventas del cómic de Superman de Jeff Jones y John Romita Jr., que fueron bajando a medida que avanzó la historia de 7 partes. De Ulises. Me pareció ok. Es una idea un tanto... No sé, que creo que depende de cómo se use. El poder, para quien no haya leído, aparece en Superman 38. se llama Super Flare o Super Llamarada y consiste en que cae en la inconsciencia, pero antes de hacer eso explota como una llamarada solar. ¿Y cómo lo hace? Liberando toda la energía que sus células kryptonianas tienen de energía solar acumulada. Eso provoca que durante aproximadamente 24 horas él quede como una persona normal, sin ningún tipo de poder. Así que eso ocurre en una pelea de Superman contra este personaje nuevo que se presentó de Ulises, que es una especie de versión inversa de Superman, un ser humano que es enviado a otra dimensión y adquiere poderes iguales a los de Superman en esa otra dimensión, y que producto de cómo se desarrolló la historia de cuando se conocen, se transforman en enemigos. Me parece que, como cualquier otra cosa, va a depender del tipo de historia. En esta historia en particular no tiene un final tan dramático. Si estuviese ido acompañado de la muerte de, no sé, un país completo, me hubiese parecido una exageración, pero en realidad lo hacen detonar en un lugar donde no causa más daños que los que le causa a los personajes involucrados, así que dentro de eso me parece que tiene más consecuencias por el lado de que Superman experimente la vida como un ser humano común y corriente. Así que me parece bien, me parece bien. Ahora, el resto, lo que corresponde al anuncio, creo que era simplemente un intento de atraer atención y no creo que haya que mezclarlo mucho con la historia. En términos de lo que es el poder, creo que es algo que ya hemos visto, al menos en las páginas de los Cuatro Fantásticos, donde Johnny Storm provocaba una llamarada, todo lo que tenía, no había un lapso específico de tiempo, pero le tomaba un rato recuperarse, no podía volver a prenderse llamas después de hacer esto. Pero como mencionas, lo interesante más allá del poder es la consecuencia de cuando se da esto, el tenerlo durante 24 horas convertido en una persona común y corriente sin superpoderes. Entonces, por ese lado, si esto va a llevar a la historia, pues qué bien, ¿no? Tal vez por ahí yo vi muchas quejas de gente que decía que les preocupaba que le sigan dando poderes destructivos, pero creo que en este caso está justificado con la idea de que no es algo que haga de manera intencional, y yo creo que más bien lo que quieren hacer es lidiar con las consecuencias dentro de la historia para seguir desarrollando al personaje, lo cual siempre es bien. Sí, ahora lo pseudo preocupante es que en realidad Jeff Jones se va en un par de meses de la serie, así que para explorar las consecuencias de ese número va a tener aproximadamente tres o cuatro revistas antes de salir definitivamente de la serie, porque me parece que John Romita Jr. va a ser el escritor y dibujante de uno de los cómics que vienen de Superman, así que no creo que queden muchos cómics de Jeff Jones, en el sentido de que si Jeff Jones se le ocurrió la idea y tiene algo, quiere ir para algún lado con ella, no tiene tiempo o mucho tiempo para explorar la idea. Pero bueno, alguien más que vaya a asumir Así la es. dirección del personaje puede Las hacer esa noticias de las exploración cómicas si le parece del lado de... interesante. Si no me equivoco, creo que con eso acabamos con las noticias. Pues por el lado del cine, vemos ahora sí que días bastante tranquilos. Después del anuncio de Spider-Man, creo que nadie más quiso hacer ni otro anuncio que se pudiera haber opacado. Entonces, por ahí nada más del lado de Deadpool apareció una foto donde se ve a Ryan Reynolds probando los guantes y la máscara de Deadpool. Esto lo subió en una foto que él subió a Instagram con un filtro sepia. Él bromeaba que decía que le había puesto el filtro para que nadie se diera cuenta de que el traje y los guantes eran rosas y no rojos. Pero pues más allá de eso no hubo mucho. Ah, por ahí se anunció que Gina Carano se incorporaba al elenco de Deadpool, cual pues resulta interesante. Habrá que ver qué papel va a tener dentro de la película. Pero pues me parece que es lo único que queda por ahí de comentar. No sé si viste algo de lo del traje o esta nota de Gina Carano. Lo de Gina Carano no lo vi, lo del traje sí lo vi, no sé. Creo que falta mucho para la película de Deadpool por ahora, así que para los fans de Deadpool, entusiásmense, yo voy a esperar a que se estrene. Pues sí, básicamente esta sí está todavía en etapas muy tempranas de preproducción como para que podamos tener una opinión de qué es lo que va a pasar. Afortunadamente el teaser parecía tener el tono adecuado para trabajar con el personaje, sea algo divertido, y pues habrá que ver qué tal le va a la película una vez que se estrene. Creo que Nada eso es más. todo lo que tenemos de noticias, Si te Gustavo, ¿no? parece, nos podemos ir directamente con el comentario de cómics. Ok, comentario de cómics. ¿Leíste algo tú, Alberto, o no? Me duele la garganta. O sea que no leíste nada. No, no, Cosas sí leí nuevas, cómics, pues pero en finalmente estos se va a momentos tener me un duele la Spider-Verse garganta. Preferiría hablar de... que... Ok, bueno, mi intención original era comentar Spider-Verse en su totalidad, pero dado que el final, la última parte de la historia en sí, que apareció hace unos días, dejó varias cosas en el aire. Creo que me lo voy a guardar para el próximo programa, a fin de poder leer el epílogo que Dan Slott prometió, que sería en donde se daría respuesta a muchas de estas cuestiones que quedaron en el aire. Entonces, va a ser nuevamente reciclar un cómic viejo y uno nuevo. En cuanto al viejo releído, se trata de una miniserie, podríamos decir que independiente, la publicó Oni Press hace varios años, primero como miniserie y después coleccionada en dos tomos. Y esta viene a colación de la fecha, como mencionaba Esteban, estamos grabando el domingo 15, un día después de San Valentín. Así es de que pues me gustaría comentar Love Fights. Es una historia de Andy Watson, que es un escritor y dibujante más conocido por su trabajo independiente en series como Geisha y Berlín. En el caso de Love Fights, decide incursionar un poquito en el mundo de superhéroes, algo que años más tarde haría dentro de las páginas de Namor para Marvel. Y lo que hace es contar una, pues podemos decir que es una comedia romántica con superhéroes en un universo propio. Esta es una serie que en su momento llamó mucho la atención, que hay que recordar que Watson había ganado varias nominaciones a los Eisner y Harris por su trabajo en las series mencionadas antes, como Geisha, Skeleton Key, Dumped. Así es de que su estilo es algo peculiar, tiene un estilo muy cartoony, es de un trazo muy simple, muy limpio, y es una historia que tiene lugar en un mundo donde los superhéroes son algo de todos los días. En ese aspecto tal vez podríamos compararlo un poquito a lo que es Astro City, pero con no tantos héroes. Y es una pareja de jóvenes que se conocen en el metro justo durante una pelea entre superhéroes. Y es como empiezan a desarrollar una relación a partir de que se quedan atrapados en el metro, forzados a pasar momentos juntos, y como poco a poco van ligando el desarrollo de su relación personal con la historia del personaje más legendario dentro de la ciudad en que viven, que es Paragon, el más grande héroe de la ciudad, que tiene un monumento gigantesco en medio de la misma. Es una historia con un tono muy personal. Es para los fans de superhéroes, tal vez resulte algo tan extraño, lo podríamos poner así como una mezcla entre lo que mencionaba de Astro City o tal vez Marvels, que es una visión más íntima y personal de que son los superhéroes, con cualquier comedia romántica de la que hayan podido ver la película en algún momento. Como decía, la ciudad Paragon tiene una gran cantidad de héroes y villanos activos todo el tiempo. Para los habitantes de esta ciudad, pues es ya una ocurrencia todos los días el encontrarse con accidentes y destrozos causados por las peleas entre estos personajes. Ya es algo que lo ven de mismo modo que ustedes piensan que un camión se volteó y cerró la avenida. Para ellos es normal que hayan tirado un edificio y se haya tenido que cerrar una parte de la ciudad. El personaje masculino en esta historia es alguien que se llama Jack. Él es un dibujante de cómics y de hecho es el responsable de ilustrar las aventuras de Flamer, el héroe más conocido y popular de la ciudad. Es una persona muy tímida, él es sumamente inseguro e introvertido, y él quisiera hacer otras cosas con su trabajo, quisiera hacer cómics diferentes, proyectos personales, y no tener que estar trabajando en las historias de este superhéroe, pero pues son las que pagan las cuentas y lo tiene que hacer. La chica a la que conoce en el metro se llama Nora, ella trabaja dentro de una editorial que se dedica a publicar su primera publicación es un periódico amarillista que mayormente lo que cubre son chismes sobre superhéroes. Entonces la relación entre ambos es curiosa porque ninguno de los dos está precisamente enamorado con la idea de los superhéroes. En el caso de Jack, pues él le molesta trabajar haciendo los cómics de The Flamer, mientras que en el caso de Nora, su gran sueño es encontrar una historia que le permita acabar con la carrera del héroe. Esto es algo que se presta para algunas situaciones chuscas dentro de la relación entre los dos personajes. Tono es muy, muy ligero, es como una comedia romántica, pero con superhéroes. El arte de Watson, como mencionaba, es un trazo sumamente limpio, muy, muy simple. La economía de trazo que tiene, no es fácil describirlo, la verdad es algo que tendrían que ver para entender a lo que me refiero, pero la forma en la que es capaz de, con unas cuantas líneas, crear una viñeta y armar una secuencia narrativa, es algo que siempre me ha traído mucho su trabajo. Dentro del blog por ahí he comentado varias de mis series precisamente por esto, porque es un creativo a quien admiro bastante, su trabajo es algo que disfruto mucho. La historia, pese a que es una historia de amor, una novela romántica de dos personas que se conocen y logran hallar el balance entre sus diferencias y afinidades para tener una relación, y está llena de guiños a los superhéroes clásicos, ¿no? Hay un gato con superpoderes que desaparece, es la mascota de Jack, desaparece misteriosamente y cuando reaparece lo vemos como un gato con poderes. Y hay una cantidad de referencias a muchos clichés del género. De repente nos encontramos con que tiene una gaticueva llena de artefactos gigantes, vehículos decorados con figuras de gato y demás. Pero todo esto es simple y sencillamente para adornar una historia de amor entre dos personajes que no están a gusto con su vida, pero encuentran el modo de lidiar con ella. Y otra cosa que me gusta es el hecho de que no se va por la fácil. No es una historia de nos conocemos, tenemos peleas, nos reconciliamos y todos somos felices para siempre. La historia es contada de una manera bastante madura y el final puede resultar un tanto inesperado como lo resuelven, pero la verdad es que me parece que es un cómic que vale mucho la pena. Ok, yo leí varios cómics, estaba releyendo Federal Bureau of Physics antes de volver a comentarlo, y bueno, lo último que leí fue el segundo trade paperback, pero me generó algunas dudas, así que quiero leer el primero nuevamente y avanzar un poquito más con la historia antes de retomarlo. Lo otro que leí fue Nailbiter, que es una serie escrita por Joshua hace algún tiempo, es una serie regular. Yo tengo solamente el primer trade paperback. No sé si la has leído, no, Alberto. La tengo por ahí entre los pendientes, algo que me llama mucho la atención, pero no la he leído todavía. Ok, la serie, a ver, un tanto es buscarle otra vuelta de tuerca más al tema del homicidio serial. Nailbiter es un apodo que recibe un asesino en serie, que su modus operandi es que tiene algún grado de obsesión, o sea, tiene una obsesión muy fuerte con los dedos y las uñas de las personas, entonces les empieza a comer las uñas hasta comerles la carne de los dedos hasta el hueso. Y bueno, cuando se come todos los dedos de la mano de las dos manos de la persona, la asesina. Es un tipo que les costó mucho atrapar y lograron descubrir alrededor de 47 víctimas de este asesino. Lo hizo un agente del FBI de apellido Carroll. Y cuando lo atrapan se descubre un hecho bastante peculiar, que había una localidad de Oregon llamada Búcaro, que no sé si es una localidad real o no, pero por lo menos el dato sí sé que es falso, que es de la cual se originaban alrededor de 16 o 17 de los asesinos en serie más famosos de la historia de Estados Unidos. Entonces, este agente del FBI se obsesiona con la idea de que tiene que haber algo en este pueblo pequeño que explique por qué tantos asesinos en serie vienen de la misma localidad. No puede ser que, no sé, haya 100 asesinos seriales en Estados Unidos y 17 vengan de un mismo lugar donde de los 300 millones de habitantes viven 100.000. Así que comienza una investigación que le significa o le cuesta, creo, cuál es el misterio de esta localidad, y decide contactar a un amigo de apellido Finch, que es un agente de la inteligencia estadounidense que se especializa en extraer información a través de tortura, y que en una interrogación terminó excediéndose y asesinando a una persona a la cual estaba interrogando. Por lo tanto, fue suspendido de su cargo y sometido a un procedimiento judicial. Durante esta suspensión de alrededor de 9 meses, él contempla el suicidio, y justo en el momento en el que piensa ya en matarse, recibe la llamada de su amigo Carroll. Por lo tanto, decide, un poco pagando la lealtad de la amistad, ir a ver a su amigo y qué es lo que descubrió respecto de esta localidad. Al llegar allá no lo encuentra y empieza a buscarlo y empieza a notar algunas rarezas que tenía el lugar. Descubre una serie de anomalías en este pueblo y conoce a la sheriff del lugar, una tienda de venta de elementos de memorabilia de los asesinos en serie originarios de Búcaro, como una forma de promover el turismo de la ciudad. Descubre que Neil Biter, que fue este asesino en serie tan importante con el cual Carroll descubrió que había toda esta cantidad de asesinos en serie provenientes del mismo lugar, fue finalmente exonerado de toda culpa en su juicio, por lo tanto debe volver a la ciudad, y empiezan a ocurrir una serie de homicidios de los cuales la gente culpa inmediatamente a este asesino en particular, a Neil Biter. Entonces la historia se desarrolla en esta investigación en cuáles son los elementos de este pueblo, de esta localidad, que incentivan la aparición de estos asesinos en serie, qué tan vinculado está Neil Biter con los asesinatos ocurridos o con el origen de estos asesinos en serie, qué pasó con Carroll, que no lo logran encontrar, y qué vínculo tienen una serie de personajes. Por ejemplo, se descubre, bueno, no lo voy a decir, pero se descubre un vínculo entre uno de los protagónicos y otro personaje que es bastante inesperado al principio de la historia. La revista creo que tiene bastantes elementos que la hacen interesante para un desarrollo prolongado en términos de exploración de personajes, de no sé, la psicosis colectiva, y tiene un muy buen dibujo, entonces me llamó bastante la atención, me gustó bastante, a pesar de que en realidad viene a ser una premisa, una trama bastante exagerada con la que se parte, logran hacerlo de una forma que es bastante interesante leer, aunque se podría decir lo mismo, no sé, de los zombies o de los vampiros, son cosas bastante exageradas, pero le encontraron una pequeña vuelta. Yo lo otro que tengo como lectura nueva, me llegó el primer tomo de Lazarus, una de las series nuevas de Greg Rucka en Image, donde colaboro una vez más con Michael Lark, con quien ya había trabajado en las páginas de Gotham Central. Esta es una historia de ciencia ficción que tiene lugar en el futuro cercano, pero no definido, donde después de algo que pasó que no queda claro al lector en los primeros números, no sé, alguna especie de guerra o tragedia biológica, el territorio de los Estados Unidos y México se ve reorganizado en pequeñas naciones-estado controladas por familias de la mafia, que son una especie de división feudal entre estas familias, quienes tratan de maximizar los pocos recursos que quedan, y con una estructura social y de poder bastante definida, que como menciono recuerda mucho lo que fue el feudalismo durante la Edad Media. Básicamente hay tres clases, que son las familias, los siervos y el desperdicio. Les es serfs y waste, como se les pone. La familia son tal cual la familia de mafiosos, todos ellos con algún lazo de sangre, la familia central más primos, tíos, hermanos, que es un grupo de individuos privilegiados quienes tienen poder absoluto sobre cierto dominio, cada familia a cargo de un territorio. Los siervos o serfs son quienes trabajan para ellos sin ser parte de la familia, quienes pues tienen acceso a alimento y casa, mientras que el desperdicio pues es el resto de la humanidad que no trabaja para nadie y que se las arregla como puede para sobrevivir. Lo que hace Ruga con esto pues es crear una serie de intrigas sociopolíticas bastante interesantes que en estos 9-4 números no se exploran a fondo. Este primer arco es más bien utilizado para sentar las bases del mundo con el que quiere trabajar. Y lo que hace de muy bueno es introducir a su personaje central. Ruka tiene ya una reputación por tener personajes femeninos fuertes desde siempre. En su debut en cómics fue la miniserie de Wildouts. Tenemos a una agente federal investigando el primer homicidio en los polos. En serie más longeva, que sería la serie de miniseries de Queen and Country, pues sigue las aventuras de Tara Chase, una agente del servicio secreto británico. Y en este caso, pues el personaje central, dentro de estas cosas futuristas que vemos, es que cada familia cuenta con un ser conocido como un Lazarus, que es una especie de super soldado asesino guardaespaldas, que no queda muy claro si son cyborgs o de qué manera, pero pues son máquinas asesinas a cargo de la seguridad de su familia y sus propiedades. En el caso de esta historia es la familia Carla la que nos ocupa, y su Lazarus se lleva por nombre Forever, por corto se le llama Eve, simplemente como Eva, y además de ser esta máquina de matar que no sabemos si fue genéticamente creada o de qué forma tiene estas habilidades que entre otras cosas le permiten reponerse prácticamente de cualquier herida o lesión, es la menor de las hijas del líder de la familia Carlyle. Recuerdo cuando él anunció esto, Greg Rucka, con alguna idea. Y Warren Ellis justamente le habló de mejoramiento genético a través del uso de ciertas tecnologías. Así que yo tengo la impresión de que son personas con mejora genética, tipo clones creados en laboratorios con algunos procedimientos especiales que los habilitan para mejorarlos. ¿Cómo se llama? No sé si alguien ha jugado un juego que se llama... ¡Ah, no, maldición! Hay un juego de... No, eso no lo jugué. Hay un juego de... Hay un juego de PC, de PlayStation, que es de tres partes, que es de RPG, que es sobre un soldado que, bueno, en la segunda parte muere y renace como 100 años después. Ahora no me puedo acordar cómo se llama. Bueno, pero la idea es que tienen máquinas que mejoran el desempeño de algunas células que además están genéticamente modificadas. Eso tiene un nombre, es algo así como transhumanismo, pero no me acuerdo bien cómo se llama. Y me parece que por ahí va el tipo de teorías que le tiró Warren Ellis a Greg Rucka, y que Greg Rucka empezó a investigar a la hora de desarrollar los conceptos en torno a los cuales se desarrollaba el mundo del láser. Voy a ver si lo encuentro mientras tú sigues comentando las... Leí las entrevistas, pero no quería revelar demasiado de la historia. Y en estos primeros números no queda de todo claro el origen de las heridas de los Lazarus. Lo que me llama mucho la atención de la serie es precisamente el tratamiento que se le da. Ahora que mencionabas a Warren Ellis, es curioso porque creo que en términos generales el tono, de sobre todo el mundo que crea Rucka para esto, recuerda mucho a lo que hizo Warren Ellis con Transmetropolitan. Pero la historia sí es completamente diferente. Es como tomar esa clase de mundo y es crear estos estados feudales con estos personajes que al verlos en acción, yo lo que utilizaba decir que estos aparentes cyborgs, nunca vemos una pieza electrónica. Hay cosas que indican que son humanos mejorados, todo apunta a que es genéticamente, pero yo estaba utilizando el tema de cyborg porque cuando uno los ve pareciera que estamos viendo Terminators en acción. Entonces esa era la razón por la que estaba usando ese término, no tanto porque hubiese alguna indicación de que tuvieran partes cibernéticas que les permitiesen operar de esta manera, pero como mencionaba, estos primeros cuatro números la historia no avanza mucho. Realmente es tiempo que ocupa Rucka para sentar lo que es el mundo con el que quiere trabajar, introducir al personaje central de Eve, este Lazarus de la familia Carlyle, y jugar un poquito con la idea de cómo está esta distribución de familias a cargo de los grupos de poder. Y lo que tenemos en esta primera historia pues es que otra familia logra infiltrarse dentro de la propiedad de los Carlyle, cómo Eve tiene que investigarlo, con todo apuntando a que fue alguien de su propia familia quien permitió que se diera esta incursión en su propiedad. Entonces es una historia que es solamente el empiezo. La serie ya lleva por ahí de 12, 13 números publicados. Es algo que vale mucho la pena, realmente es un cómic bastante bueno. Quien haya leído antes cualquier cosa de Greg sabe que es una garantía de calidad, sobre todo cuando se trata de proyectos propios, y el arte de Michael Lark me parece que es una elección completamente adecuada para lo que pretendía hacer con esta serie. Tiene un estilo que no es tan propiamente realista, recuerda un poquito quizás a Sean Phillips o Steve Lieber, quienes tienen estilos similares, son muy dados a utilizar un alto contraste entre sombras para darle un tono particular a sus historias, que es muy efectivo cuando se trata de secuencias de acción y un tono oscuro, es algo sumamente eficaz. La narrativa de Lark es increíble, hay una serie de páginas donde tenemos secuencias de acción en las que no hay un solo texto y todo es contado solamente con las acciones. Ruka es un escritor que, a pesar de ser un novelista, al momento de empezar a trabajar en cómics se entendió que era un lenguaje diferente y nunca sobrecarga de textos sus cómics. Eso es algo que se agradece mucho, porque hay autores que cuando hacen la transición de prosa a escribir cómics no logran entenderlo y tienden a ser muy expositivos con los textos. Ese no es el caso con Ruka, quien sabe en qué momento dar información y en qué momento hacerse un lado y dejar que sea su artista quien se encargue de contar la historia. Insisto, este primer tomo es apenas una probadita de lo que es el mundo de Lazarus, pero sin duda alguna es algo que vale mucho la pena. Si tienen oportunidad de checarlo, les recomiendo que le echen un vistazo, porque la verdad es que es una serie bastante interesante que está publicando actualmente Image Comics. Ok, dos cosas. Uno, la serie que estaba tratando de recordar era Mass Effect, o Mass Effect, efecto de masa, que ya van tres partes, si mal no recuerdo, del juego de video. Yo tengo la 1 y la 2. Y eran trabajos con células madre, lo que le envió Warren Ellis a Greg Ruka. Creo que la idea era justamente células madres que tengan la posibilidad de reparar tejido dañado, adaptarse a cualquier tipo de necesidad que tenga el organismo en el momento que lo tenga. Algo así era el trabajo en torno al cual desarrolló la hipótesis de los personajes como Forever dentro del universo de Lazarus, Greg Ruka. Ok, ¿por qué hiciste eso? Escuché varias veces a gente que la disfrutaba mucho, Batman nunca disminuyó las ventas, y escuché ya en forma consecutiva varios podcasts de Chris Sims, de War Rocket Ajax, donde seguía alabando por un año y algo la serie. Entonces dije, bueno, la voy a leer a ver qué tal me parece y a ver si estoy de acuerdo. Y me pareció bastante, bastante entretenida, aunque creo que al leer Zero Year es difícil hacerla calzar con Year One o con cualquier otra historia de origen de Batman. Y no creo que realmente sea una historia de origen de Batman, como tal vez uno pueda creer a la hora de que le presenten algo que se llama Zero Year. Es más que el origen de Batman en sí, es una historia de las primeras aventuras de Batman antes de dominar un poco la rutina de ser Batman, de mostrar los enfrentamientos que lo transformaron en una máquina de combate contra el crimen y en dominar un poco lo que es los desafíos que le plantea Ciudad Gótica, al punto que se van volviendo cada vez más delirantes en el grado en que amenazan a la ciudad. O sea, ¿por qué Batman no, como que no le llama la atención si le dicen, no sé, vamos a matar a 500 civiles con gasarín en una cámara secreta que tenemos enterrada en el Congo? Bueno, es porque Batman ya hizo algo como eso, entonces sabe de qué manera reaccionar. ¿Dónde ve uno ese tipo de historias? En Zero Year, donde realmente se potencia el impacto que tiene la llegada de Batman en Gotham y la forma en la que eso hace surgir amenazas que y el acertijo de Riddler, que viene a ser el villano principal de esta historia. Algo que venía prometiendo DC, yo creo que desde que de una manera un tanto arbitraria Jeff reveló su rol en Hush. Así que leí la historia, creo que el dibujo de Greg Capullo es igual de bueno que siempre. Y la historia es refrescantemente de aventura. Creo que lo único que me llama la atención de las historias de Snyder es la cantidad de muertos que hay. Nunca muere Batman, nunca muere James Gordon, pero siempre tienen, no sé, Batman debe haber recibido más balazos que nunca en estos 12 números. Y no sé cuántos ciudadanos de Gotham tienen que haber muerto en esta historia, pero son varios cientos o varios miles de personas que mueren en las historias de Snyder. A mí me gustó bastante Zero Year. No sé si está, creo que sí. Creo que mi historia favorita de Snyder con Batman sigue siendo Black Mirror. Creo que es lo mejor que ha hecho con el personaje, pero eso no quiere decir que el resto de las historias no valga la pena. Yo leí solamente las dos primeras partes de esta historia y no logró atraparme. De hecho, creo que ese fue el momento en que renuncié a seguir leyendo el Batman de los New 52. Sí, yo creo que une esas dos primeras historias con la última, que es más larga. Creo que son tres historias de tres partes y una historia de cuatro, algo así. No estoy muy seguro, pero la última historia, que es cuatro partes, que es la en la cual se revela un poco el plan final del acertijo y la forma en la cual ya los personajes que integran el universo de Batman y que cumplen distintos roles que le permiten a él, que todavía no lograba crear esa maquinaria de funcionamiento, aquí ya ves que se establece y por lo tanto, a pesar de ser la historia más grande y más desafiante, es también la historia donde tú sabes que Batman, sí, aquí va a salir todo bien porque ya es propiamente tan como Batman. Así que en ese sentido creo que es una historia que vale la pena, sobre todo si no han leído, no sé, 20 historias de origen de Batman, que creo que es perfectamente posible que les haya pasado. ¿Que las hayan leído o que se las hayan topado? Que ya las hayan leído, o sea, creo que todo autor nuevo que llega a Batman en algún momento y por alguna razón vuelve a repetir la historia de la muerte de los padres en el callejón del crimen. Es algo de lo cual Snyder y Capullo no escaparon. Creo que todos los artistas quieren, no sé, que caigan más perlas y que haya más sangre. Pero en fin, de todas maneras le dan una vuelta de tuerca al... no al origen de Batman propiamente tal, sino que al enfoque de la historia. Creo que eso podría ser más bien, es como que un mismo grupo de hechos que un periodista enfocaría de tal manera, otro periodista lo haría de esta otra forma, y creo que eso es un poco lo que hace Snyder. O sea, dentro del mismo ámbito o de la misma época del personaje, en vez de centrarse en el tema, digamos, formativo, psicológico y en el drama interno por el horror de la muerte de los padres, se centra más bien en Batman como su rol dentro de Ciudad Gótica. Bueno, también tiene algo que ver con todo lo que dije antes, pero no es ese el enfoque principal de la historia. Así que eso es lo que leí las últimas semanas. Y bueno, pues creo que con eso concluimos nuestro bloque de recomendaciones. El resto del programa, si les parece, creo que podemos dedicarlo a las respuestas que hicimos de las preguntas que amablemente nos habían dejado en redes sociales. Los invitamos, y si tienen más sugerencias o preguntas que les gustaría que fueran parte del programa, pues háganoslas llegar, ya sea en redes sociales o por correo, y veremos de qué forma irlas incluyendo aquí. Muy bien, yo tengo un pedido antes de retirarme. La canción con la cual cierra el podcast esta semana. Me da miedo preguntar, pero ¿con qué canción vamos a cerrar? Treasure, de Bruno Mars. ¿Qué? ¿Y por qué vamos a escuchar eso? Qué buena la canción. ¿Qué? Si tú lo dices. Yo sé que la gente va a pagar el reproductor antes de que termine, pero pues en fin, lo bueno es que están advertidos. Pues ahora sí, vámonos con las preguntas y respuestas. Respuesta a la convocatoria. ¿Cuál convocatoria? Les dije, vamos a grabar. ¿Alguien quiere que comentemos algo? Ah, ya. Y misteriosamente hubo respuesta. ¿Misteriosamente? Sí, solo mis amigos, o sea que sospecho que son los únicos que estaban pendientes de lo que estaba poniendo. ¿O es posible que sean amigos ficticios, que tengas cuentas fantasmas de Facebook y te respondiste a ti mismo? No, sería perder tiempo que no tengo en algo que no deseo hacer. Es como una descripción del trabajo de mucha gente. Sí, lo sé. Pero muy bien. En Twitter, Jorge Tobalín, coeditor de la revista Comicase, editor de Editorial Bruguera. A ese tipo que no hace nada, ¿qué dices tú? Persona con muy me gusta musical, esperemos que él no vaya a aportar opiniones. No es cierto, es broma. Nos pregunta, dice, pues nada más por sus opiniones, hablen del cobro de autógrafos. ¿A ti qué te parece el hecho de que haya quien cobre por los autógrafos? Me parece que depende. Lamentablemente una de esas situaciones en las cuales no puedo tener una respuesta absoluta. Depende de la ocasión, depende de la persona, depende del lugar, depende de muchas cosas. Por ejemplo, un actor, a ver, un dibujante de cómics puede vender bocetos en una convención de cómics, y esa es parte de la forma en la cual hace sus ingresos del año. Un actor que, sobre todo si no está activo, hace su plata vendiendo autógrafos. Ahora, si Juanito Pérez pide plata por un autógrafo, tú lo vas a quedar mirando y diciendo, bueno, es que en realidad me interesa tu autógrafo, pero no como para pagar plata por eso. Así que varía mucho. También está el tema de los valores. No es lo mismo cobrar $50 en Estados Unidos que cobrarlos en México o en Chile. Y también está la cultura de la gente a la cual le vas a cobrar, que si hay un país como Estados Unidos donde se acostumbra a cobrar por autógrafo, a la gente no le va a parecer raro y va a pagar lo que tenga que pagar si es que quieres autógrafo. En otros países es muy posible que te queden mirando y te digan, ¿cómo que vas a cobrar por autógrafo? Entonces no sé si hay una respuesta única para ese tipo de situaciones. Sí, también eso creo que cambia de acuerdo con la situación, incluso hasta pensando en la demanda que va a tener, ¿no? Están los casos de las firmas múltiples, que por ahí, por ejemplo, el caso más famoso que por acá fue algo que causó un malestar, fue cuando Humberto Ramos decidió que iba a empezar a cobrar autógrafos, pero no todos. Si tú vas a ver a Humberto en algún evento, el primer autógrafo te lo firma gratis. Si quieres más, a partir del segundo te va a costar $50, que es algo así como $3.50. Hay casos de artistas que te cobran todos los autógrafos desde el primero. Hay quien te cobra, al igual que Humberto, después de cierto límite. Por ejemplo, Mark Wolfman, ahora que visitó México en noviembre pasado, te daba dos autógrafos gratis y el siguiente te costaba $5. Entonces, como mencionas, es algo que tiene que ver con la situación, ¿no? En el caso de los actores, pues la demanda es mayor, entonces sí, a veces se entiende. En el caso de actores sin carrera o actores que fueron secundarios en alguna saga importante, sobre todo el caso de Star Wars, que es el más común por acá, pues se entiende que a fin de cuentas es de lo que viven ahora, que su carrera actoral ya no va para ninguna parte. Entonces es tal vez comprensible y pues a fin de cuentas creo que todo orienta hacia qué tanto esté dispuesto alguien a pagar por el autógrafo o si es que alguien está dispuesto a pagar. Sí, en última instancia es algo que depende de la organización. La organización pone reglas de cómo se invita a tal o cual persona y ellos sabrán qué tiene sentido o no de acuerdo al mercado para el cual están trayendo a esa gente. Más, no hay que olvidar que una convención de cómics, que creo que es de lo que estamos hablando ahora, o tal vez en último caso podría ser una firma de autógrafo en una comiquería, es un producto, se está vendiendo algo. Entonces, la persona que lo está organizando tiene que saber la gente para la cual trae el producto, que en este caso es el autógrafo, si esa gente está dispuesta a pagar, si no está dispuesta a pagar. En fin, es un tema de que fríamente hablando de estudio de mercado. Ahora, si me preguntan si a mí me interesa pagar plata por un autógrafo, la verdad es que no. Creo que para mí tiene mucho más sentido conversar con un guionista o ver cómo trabaja un dibujante. Yo me puedo quedar horas al lado de una mesa de un dibujante viendo cómo hace dibujos que ni siquiera son para mí, porque ese trabajo de crear un dibujo a partir de una página en blanco a mí me resulta fascinante. Pero no pasa también por los objetivos. Hay gente que a lo mejor quiere tener algún memento de un momento que les resulta importante. Hay otra gente que quiere el autógrafo porque piensa que tal vez le va a sacar plata al producto que está firmado. En fin, hay distintas mentalidades a la hora de buscar un autógrafo, así que no sé si hay una respuesta. Definitivamente creo que no hay una respuesta única. Yo no sé, yo iría por ejemplo a una firma de autógrafos, probablemente para estar cerca de donde se están firmando los autógrafos, pero no creo que hiciera que haga la fila para que me firmen algo. O sea, no es tan relevante para mí tener un cómic firmado por un autor, a menos que se trate de un cómic muy especial para mí, hecho por un autor que admiro mucho, como fue cuando le pedí a Alberto si me podía conseguir una firma de Mark Waid. Pero es algo que Alberto ha tenido ocasión de hacer con otros artistas, tal vez, y que yo no le he pedido en otras circunstancias, porque en mi caso no se justifica la molestia. Por más que Alberto tenga la buena disposición, creo que no es una exageración. Así como viene alguien, no, vamos a conseguir un autógrafo. ¿Por qué? No sé. Puerta desconocido. No sé. Sí, en el caso de Mark Waid, él comentaba que alguna vez Stan Lee le comentó que no entendía por qué no cobraba por su autógrafo si había gente que bien estaba dispuesta a pagar por ellos. Pero como lo cuenta Mark Waid, no sé qué me preocupa más, si la actitud de Stan Lee, que no me sorprende, o la respuesta de los fans, que aparentemente a todos los que le preguntó ahí en la línea Stan Lee decían que estaban dispuestos a pagar hasta $15 o $20 por un autógrafo de Mark Waid, lo cual es triste. Sí, no sé. Así que eso, esa es como mi no respuesta al tema. No sé qué opinas tú, Alberto. Insisto, depende mucho de la situación, cómo se da. Esto que mencionas de para qué lo quiere alguien, pues es el tema de que si lo pides dedicado, seguramente va a tomar más tiempo que te lo haga y se detienen las filas. Si no lo pides dedicado, hay quienes los revenden, que hasta donde esa es la razón por la que, por ejemplo, Humberto Ramos empezó a cobrarlos, porque se dio cuenta de que cosas que había autografiado al día siguiente ya estaban en eBay. Entonces, pues es eso, depende mucho de la disposición de la gente. En el caso de muchos escritores, pues muchas veces es el tiempo. Yo recuerdo que Dan Slott decía que él no le quería negar un autógrafo a nadie, porque a fin de cuentas era gente gracias a la cual él comía y pagaba su renta. Incluso decía que aún sabiendo que los iban a revender, no le molestaba firmar copias múltiples por la misma razón. A fin de cuentas eran cosas que estaban pagando y que un porcentaje de todo eso que estaba vendiendo ayudaba a que tuviera un trabajo y recibiera una remuneración. Pero ya ha tenido que empezar a poner un límite de hasta cuántas copias puede firmar por la cantidad de gente. A fin de cuentas, lo mencionamos hace un rato, es un negocio. Lo mismo aplica con los creativos que con las editoriales y distribuidoras, y ya es decisión de cada quien si decide ponerle precio o no, y sobre todo pensando en esto de la oferta y la demanda. Pero pues ahí yo creo que la cuestión es esa, ¿no? Depende mucho de quién se trate, de la situación, del lugar, y en el último caso, pues de la oferta y la demanda. Sí, y lo último que dices tiene mucha importancia. O sea, creo que a todos nos ha pasado que hemos hecho una fila para que nos firmen un cómic, dos cómics, cinco cómics, y aparece alguien con un lote de 200 revistas que quiere que se las firmen todas. Y o sea, por favor, más respeto, porque el tiempo del artista, del escritor es limitado, la cantidad de gente que está ahí es enorme, y la idea es que la mayor cantidad de gente posible tenga la posibilidad de ir, conversar 5 minutos con el artista, darle la mano y las gracias, y se acabó. O sea, esa es la interacción. Entonces, secuestrar al artista por media hora para que te firme 200 cómics o más, porque no sé, por tu afán de tener todas las cosas firmadas, y que el artista, por no ser descortés, no te diga, bueno, ¿sabes qué? Te voy a firmar 10, termina siendo un problema para todo el resto de la gente. O sea, hay que tener un poco de consideración con el resto también, que es un tema distinto, me parece. No tiene que ver con cuánto cobras por el autógrafo, pero es un tema de, no sé, buenos modales, cortesía, etcétera. Sí, es el respeto al tiempo de los demás, ¿no? No solo del autor, de quien están solicitando los autógrafos, sino de la gente que está esperando en línea detrás de ustedes. Así es. ¿Qué otra pregunta tenemos, Alberto? Bueno, en Twitter esa fue la única. Y en Facebook, Carmix, de First of His Name, que es uno de los conductores del Café Comiquero, otro podcast especializado, pregunta, a ver, ¿qué cómics noventerísimos, de esos donde todos eran tipos enojados que enseñaban los dientes a la Liefeld, consideran que han resistido el paso del tiempo y todavía se dejan leer? Uy, no tengo tanta experiencia habiendo leído de esos cómics, porque como me he caracterizado siempre por ser un snob, rechacé mucho la idea de leer esos cómics cuando estaban saliendo. O sea, era contraculturalmente, yo disfrutaba los cómics de Mark Waid y de Kurt Busiek, que trataban de volver a lo que estaban dejando de lado los cómics que estaban de moda en ese momento. Sí, yo creo, me imagino que su referencia es más hacia la idea de lo que conocemos como Grim and Gritty, ¿no? El personajes rudos y demás. En general me parece que pues depende de lo que eran, ¿no? O sea, si eran los que eran Grim and Gritty solo por serlo, como es el ejemplo que él pone de Liefeld, nada de eso vale la pena ahora. Ninguno de ellos valía la pena en aquel entonces. Hay historias que tienen matices que pueden ser tan interesantes. Por ejemplo, el Shadowhawk de Jim Valentino empieza muy bien y después se cae, pero eso era desde entonces y sigue siendo lo mismo. El empiezo es bastante decente, pero no funciona. De cómics independientes violentos de aquella época, por ejemplo, creo que Faust tal vez es uno de los que mejor se mantienen, pero porque siempre tuvo ese tono de ser oscuro y decadente, pero sin llegar realmente a tomarse en serio. Entonces, pues así el ejemplo a la Liefeld, que eran hagamos cómics de tipos rudos solamente porque son tipos rudos, creo que no se trata de que no hayan resistido el paso del tiempo, sino que simplemente nunca fueron buenos, ni siquiera en su momento. Si fueron populares fue más porque era una moda, por otra cosa, pero... Y hay otros que eventualmente fueron buenos, pero que no sé si eso cuenta para lo que se está preguntando acá. Por ejemplo, Supreme por Alan Moore, pero no sé si ese era el Supreme de Rob Liefeld, entonces... No sé. No, es que si te refieres al tipo de personajes, insisto, por ejemplo, Lobo. Muchas de las historias de Lobo, sobre todo las originales de Gideon Gif y Alan Grant, son buenas. Porque son en un tono de sátira, ¿no? No se toman tan en serio esta idea de tipo rudo, y esas son las que todavía vale la pena leer, las puedes releer y funcionan. Hay personajes que fueron creados con esa intención y que son mucho más viejos. El ejemplo perfecto pues es Josh Red, que es esa clase de personaje. Sí, en muchos sentidos Lobo es muy... podría perfectamente encajar como personaje de la 2000 AD. Bueno, aquí tiene mucho que ver el hecho de que Alan Grant, que durante mucho tiempo escribió a Josh Red, es uno de los principales responsables de haber desarrollado la personalidad de Lobo, así es de que pues es cosa del tono, ¿no? Y sobre todo en los cómics británicos, si alguien ha leído la 2000 AD, hay muchas series que tienen esa clase de tono, y estos cómics de Rob Liefeld de los 90s, como los que menciona Carmix, pues más bien eran un pobre intento de copiar esta idea. Digo, hay que recordar que Liefeld creó una mala copia de Lobo, ¿no? Era Bad Wolf, Blood Wolf, algo así, creo una no sé, una copia de Lobo mal hecha. Creó una mala copia de Superman, creó una mala copia de Wonder Woman, en fin, creó una mala copia de The Thing, que era el Bedrock, de los Youngblood, De los Avengers, de los X-Men. etcétera. Todos los personajes de Rob Liefeld eran personajes, no sé, con más pistolas y más bolsillo. No, aparte llegó al colmo de lo ridículo. Él es uno de los co-creadores de Cable y creó una mala copia de Cable, que era Bloodstrike. Sí, y hay personajes que han perdurado, pero no gracias a lo que hizo Liefeld con ellos. Por ejemplo, Deadpool es una creación de Rob Liefeld, pero Deadpool no es popular por Rob Liefeld. No. Lo que hizo Rob Liefeld fue hacer una versión bizarra, alterna De de Deathstroke. Deathstroke y tuvo la fortuna de estar trabajando con Fabián Nicieza, que realmente es a quien deberíamos conocer como el creador de Deadpool. Pero a fin de cuentas, era eso, son copias. Pero aquí volvemos a algo que yo comenté hace rato respecto al cine. A veces es más importante la historia, quién es el que te la cuenta. Porque todos los personajes son malas copias. Y de repente llega Alan Moore y agarra a Supreme y hace historias que son mejores que muchos cómics de Superman. Y de repente vemos que hace un par de años otros autores independientes como Brandon Graham vienen y toman otras de sus copias y hacen cosas interesantes, digo. Profe. Lo comentamos en el caso de Prophet y en el caso de Glory, tenemos dos reboots de cómics que eran muy malos y que son buenos cuando los toma un buen escritor. Pero sí, creo que. Sí, bueno, y grandes dibujantes también, porque no es solo que estén bien escritos Prophet y Glory, sino que están muy bien ilustrados. Sí, pero vamos, me iba por el lado de la historia, porque incluso los pocos cómics de Rob Liefeld que valen la pena es porque en algún momento colaboró con algún buen escritor. Pero sí, más bien creo que eso de los tipos rudos al formato de Liefeld, pues no. Los que se quedaron así con esa idea de es para que se vea malo, no eran buenos entonces, no son buenos ahora. Sí, hay uno que dicen que es bueno, yo no lo he leído, pero tendría que tal vez ser la excepción a todo este cuento porque es parte de esa generación de historia. Tendría que ser de Max, bueno, de Max sí lo he leído, y Savage Dragon, que vienen Es a Hulk con ser... una aleta en la cabeza. ¿Cómo? Es Hulk con una aleta en la cabeza. Claro, bueno, Savage Dragon yo leí solamente el número uno, pero siempre han hablado de que es un cómic bueno, yo no lo conozco. De Max... Sí, es un personaje que leí por lo menos los primeros 20 números de Max los tengo y ahora se está reeditando, recoloreado, así que espero conseguírmelo en algún momento. Y creo que por un lado tenía un autor que no se ajustaba al molde de los que crearon Image, que era Sam Kiet, y por otro lado tenía un escritor que tampoco es un escritor muy tradicional, que es Bill Loeb. Y Messner-Lebs, para no confundirlo. con Jeff Loeb, bueno, con William Messner Loeb o Bill Loeb, es que Messner Loeb creo que es el nombre que adoptó cuando se casó. Messner me parece que es el apellido de su esposa y lo transformó en un apellido compuesto. En fin, el asunto es que él, como digo, él es un tipo que aporta un estilo de escritura muy, muy sui generis, muy propio de él, muy de cómic independiente ochentero, ni siquiera de cómic independiente ahora, que es muy distinto de lo que se hacía en esa época. Así que no sé si eso califica dentro de los cómics con dientes apretados, pero es parte de la misma generación de autores o de la misma generación de creaciones. Sí, pero no, el cómic no va por el lado del grim and gritty o No. tipos rudos enseñando los dientes y enojados todo el tiempo. No, o sea, The Max es un cómic con un concepto bien raro de dos realidades paralelas que se influencian una a la otra. Savage Dragon, tú dijiste que era Hulk con una aleta. Más allá de eso, no sé nada. Es un chiste de Peter David. Ok, en fin, así que sí hay que salvar algo así como de las primeras creaciones de Image originales. The Max era un cómic bueno, no sé si tan bueno, pero bueno, y muy distinto del resto de las cosas que estaba sacando Image en el momento de su creación. Sí, es de la segunda oleada, pero ahí sí ya había tintes de darle un poquito más de variedad a la línea. Por ahí la última pregunta es de Don Bestia. Y quien pregunta, ¿podrían discutir qué prefieren? ¿Una buena historia con mal dibujo o una mala historia con buen dibujo? Salud. De preferencia una buena historia con buen dibujo, obviamente. Creo que las dos cosas tienen valor en sí mismas. Creo que una buena historia una buena historia tiene un valor en sí mismo y un buen dibujo tiene un valor en sí mismo. Si tengo que elegir con una pistola en la cabeza, me quedo con una buena historia con un mal dibujo. Porque yo recuerdo varios cómics que he leído que no han tenido grandes dibujantes. Por ejemplo, un caso ya así muy, muy fácil de ejemplificar es el del anual 3 de la Liga de la Justicia Internacional, que cuando apareció acá en Chile lo hizo en Editorial Perfil, creo que los números 27 y 28 de la Liga de la Justicia, que era una historia del detective marciano, donde se revelaba Se hacía una especie de análisis del personaje para mostrar la melancolía profunda que tiene por el tema de la pérdida de su planeta. Y el cómic tenía un aire nostálgico y triste, súper conmovedor, pero el dibujo era de un tipo que, hasta donde yo sé, no había hecho nada antes, que era Tim Gula, que era muy, muy amateur su trabajo. Nunca más supe nada de él. Así que imagino que no fue exitosa su intervención ahí. Y el resto del cómic era un cómic bastante chistoso dibujado por Mike Macon, que en esa época tenía un estilo mucho más rígido que el que tiene actualmente. Para que vean, Mike Macon se hizo famoso con los Titanes de Geoff Johns, pero era un tipo que lleva en la industria, llevaba más de 15 años en la industria antes de hacerse conocido. Así que no sé, si tengo que elegir, creo que me tiento por eso, pero a la vez, un muy buen dibujo lo puedes mirar como un trabajo en sí mismo y olvidarte un poco de la historia. Así que, no sé, hay un montón de imágenes que a uno se le quedan en la cabeza y que tal vez la historia no sea tan buena, pero tiene un impacto igual de fuerte que una buena historia. Así que, no sé, creo que me decanto por una buena historia con mal dibujo. Sí, yo también. Yo siempre me he considerado lector antes que cualquier otra cosa. Para mí lo más importante es la historia. Entonces, hay muchos ejemplos de buenas historias con mal dibujo. Por ejemplo, a alguien a quien la gente le tira mucho a Joseph Michael Straczynski. Que creo que lo que pasa es que no le perdonan lo que hizo primero con Spider-Man y después con Superman. Pero tiene algunos muy buenos cómics. Incluso su inicio en Spider-Man es bastante bueno. Y él antes de eso en Top Cow había escrito un par de series. Midnight Nation con arte de Gary Frank, donde no hay queja alguna. Vamos a volver a hablar de Rising Stars, Alberto. Sí, que el dibujo, no nada más era Ken Lashley, pero qué malo era. Ken Lashley no recuerdo quién era el otro dibujante, pero de los dos no haces uno. Era bastante malo el dibujo y sin embargo la historia funcionaba. Y ha habido muchos casos de buenas series que de repente te encuentras con un número de relleno, con un artista primerizo o con poca experiencia que sí se nota el bajón y sin embargo la historia logra mantenerse. Entonces yo creo que una buena historia es capaz de soportar un mal dibujo de mucho mejor manera que un buen dibujo puede cargar con una mala historia. Y aquí otra cosa sería distinguir entre buen dibujo y un estilo que te guste, porque me parece que hay artistas que son buenos, pero su estilo no se presta para lo que están haciendo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de un artista a quien seguramente has seguido bastante, es Tom Drake. Tiene un estilo que no se presta para ser superhéroes. Entonces, de repente, por ejemplo, en el Martian Manhunter a mí me brincaba un poquito su estilo. Me encantaba verlo dibujando al espectro, pero sí me causaba un poquito escozor verlo con el de Marciano, sobre todo cuando había apariciones de otros personajes. Se me conocen otros casos parecidos. Está Chris Weston, también con las historias de ciencia ficción o militares o westerns. Y su trabajo es excelente y cuando lo han puesto a hacer superhéroes no luce. Otro ejemplo muy claro de esto podría ser Rick Leonardi, que es un gran narrador visual, pero su estilo no es nada atractivo. Y sin embargo, funcionaba Spider-Man 2099 por la historia. Aun si no el dibujo no fuera lo que uno esperaría en un cómic de superhéroes. Sí, puede ser. Y también, bueno, los cómics de superhéroes pasan por etapas en las que están fuertemente influenciados por algún artista de moda. O sea, una de las cosas tristes que tienen los 90 es que fue tanto el éxito que tuvieron Jim Lee y Rob Liefeld que por una buena cantidad de años todos los artistas tuvieron que empezar a dibujar así o parecido. Y hay algunos ejemplos bien tristes de dibujantes que son bastante talentosos, pero que estaban empezando en esa época y que tenían que utilizar a fuerza de lo que les pedían las editoriales un estilo que imitara a los músculos gigantes de Liefeld De Jim Lee. y Jim Lee. O Liefeld, perdón, y Jim Lee. Así que Sí, es algo bastante normal. Si algo se vuelve popular, todo el mundo va a tratar de imitarlo para atraer ventas. Entonces, es algo normal, comprensible, poco deseable, pero que existe. sí, pero algo bueno que tiene el cómic actualmente es que no sé si hay un estilo de dibujo dominante. DC está tratando de homogeneizar bastante su estilo de dibujo en torno a ciertas características, pero creo que si uno ve Image o Marvel, no hay un estilo de dibujo dominante. Hay artistas que son súper populares, pero que son muy distintos unos de otros. O sea, Scotty Young es Jim, ¿cómo se llama? Chung. ¿Jim Chung? Jim Chung, Scotty Young y Stuart Immonen no se parecen en nada entre sí y los tres son sumamente populares en Marvel actualmente. Entonces, existe esa variedad que se agradece. Sí, que en general hay que tomar en cuenta que esto viene del hecho de que se abrió el mercado, ¿no? Después de que pasamos todos los noventas, que incluso cuando aparecían nuevas editoriales, todo el mundo lanzaba un universo de superhéroes, de repente se dio una diversidad temática. Ahora ya en Image casi no hay cómics de superhéroes. Los hay, pero son los menos. Dark Horse se puso a sacar licencias y a algo de material original, y también alejándose del género de superhéroes. Entonces creo que el hecho de salirse un poquito del género también ayudó a que se hicieran populares otros estilos de dibujo y que no siempre pueden ser del agrado de todo el mundo, ¿no? Es algo que pasa. Por ejemplo, el caso de Sam Kidd que mencionabas hace un rato de The Max, hay gente que le encanta su dibujo y hay gente que no lo tolera. Entonces, a fin de cuentas, creo que sobre todo del lado del dibujo, el ser bueno o malo es algo sumamente subjetivo, porque sí depende de los gustos de cada quien o de la historia en la que esté. Mientras que la historia sí la puedes juzgar un poquito diferente, ya independientemente del tono o no. Pero tratas un medio narrativo, yo siempre me decantaría hacia el lado de la historia. Sí. Bueno, estaba pensando en Ken Lashley y creo que ya son muchos los cómics en los que uno tiene que decir, ah, qué malo el dibujo de Ken Lashley. Y recuerdo que fue allá a México, ¿cómo se llama? A la Mole. Ajá. Y que tú comentaste que, bueno, que tenía un portafolio muy bonito. Bueno, él también dibuja, hace diseños de juguetes. Y pareciera ser que el cómic no se ajusta a sus capacidades como dibujante. Yo me inclino a pensar que es una cuestión de tiempo. Sí, yo pienso lo mismo. Que el régimen que requiere dibujar páginas diarias para sacar un cómic mensual o bimestral o lo que sea, es demasiado. Y él así es de que yo más que pensé en cómo hace cómics, creo que él es un ilustrador. Entonces sufre cuando tiene que hacer trabajo secuencial porque es demasiado trabajo. Entonces no tiene el nivel de calidad. Y es algo comprensible, ¿no? Entre más cosas tengas que hacer, menos tiempo les puedes dedicar y el resultado no será el mismo, porque si su trabajo como ilustrador es muy bueno, su trabajo en cómics, sobre todo cuando empezaba, porque aparte yo recuerdo que es algo que a mí siempre me ha causado mucha gracia, en la revista Wizards había una sección donde eran tips de dibujo de profesionales. El responsable de esta sección durante mucho tiempo fue Bart Sears, y recuerdo que él cada cierto tiempo, después de haber estado dando tips, daba una asignación para que quienes estuvieran siguiendo los tips vieran qué tanto habían progresado, y escribía o ponía un pequeño guión de dos páginas para que lo usaran como práctica y se las mandaran, y él escogía algunas y las comentaba, y recuerdo que releyendo las revistas 2 o 3 años después, me encontré con varios nombres de artistas profesionales que le habían mandado su trabajo para que lo revisara y le hiciera una crítica pública, y de quien llegó a publicar una página fue precisamente Ken Lashley. Pero curiosamente, revisando fechas, el número en el que aparece esto tenía fecha de un par de meses del primer trabajo de Lashley haciendo cómics, que fue en un número de Excalibur. No recuerdo si es el número corresponde a Fatal Attractions o es un número antes, pero es para que lo ubiquen más o menos por fecha. La Wizard apareció un par de meses antes. Entonces, quiero suponer que el dibujo Lashley lo mandó, no sé, 4 o 5 meses antes de que se publicara su historia en Excalibur, y muy probablemente ya había contactado con un editor o había conseguido el trabajo. Y sin embargo, la crítica de Sears era que le faltaba trabajar en algunos detalles, que tenía problemas con la narrativa y demás. Le decía, vas por buen camino, pero todavía no estás listo para ser publicado. Y un par de meses después fue publicado. Sí, a mí me pasa que lo que dices tú, que da esa impresión de que siempre le falta tiempo. Entonces, lo que me llama a mí la atención de Lashley es que él debe querer dibujar cómics secuenciales, porque se nota que es un tipo que sus habilidades están en ser ilustrador, tal vez portadista, pero no en hacer de interiores de cómics. Entonces, lo que a mí me surge como duda es por qué, habiendo tantos ejemplos de cómics donde se contrató a Lashley y el resultado final es malo, se le sigue dando oportunidades para que dibuje cómics mensuales, porque hay claramente una falta de capacidad de él para ajustarse a los tiempos que requiere un cómic mensual, siendo que ya ha tenido la experiencia de dibujar suficientes cómics como para saber que o no tomo más el trabajo o lo hago bajo ciertas características que me permitan entregar un buen trabajo final. Sí, y no es el único caso, ¿no? Otro ejemplo que se me viene a la mente de problemas con los tiempos es el de Travis Charest. Claro. Que él, cuando se le acaba el tiempo, lo que hace es dejar de dibujar fondos. Claro, pero bueno, dentro de todo es como... No es el único caso, y hay otros tipos que ya se han hecho famosos por eso. Por ejemplo, no sé, Salvador La Roca, Greg Land, que el tema de los fondos se lo dejan completamente al colorista. Sí, bueno, en los casos de Greg Land y Salvador La Roca, pues sabemos que también se les ha acusado de calcar fotografías. No sabemos si realmente las calquen o si solamente las utilicen como referencia para su trabajo, pero es algo que seguramente también tiene que ver con el tiempo. Algo que se ha popularizado, como mencionas, es lo de dejar que el colorista sea el que haga los fondos, o también está el caso de artistas que ya tienen fondos digitales preestablecidos y los reusan una y otra vez. Son cosas que son herramientas que permite la tecnología actual o las técnicas de coloreado de cosas para avanzar un poquito más el trabajo. Pero si en el caso de Lashley, pues es evidente que es una cuestión de tiempo, porque sus ilustraciones sueltas, portadas, los cartones que hace para los empaques de juguetes o sus diseños son muy buenos, y lamentablemente en cómics rara vez podemos ver que mantenga ese nivel de calidad. Sí, a mí me genera la idea de por qué lo sigue intentando Lashley y por qué lo sigue permitiendo las distintas editoriales que lo siguen contratando, en este caso mayormente DC. Así que me genera esa duda, porque o trabaja con algún sistema que le permita tener el tiempo suficiente para entregar un resultado de calidad, que es lo que hace, no sé, Art Adams, por ejemplo, las raras veces que dibuja, o no sé, no tiene mucho sentido seguir lanzando cómics que van en demérito de sus capacidades como dibujante, porque tú finalmente juzgas el resultado y no estás al tanto de qué le pudo pasar o por qué circunstancia el resultado es así o asá. Lo único que tienes tú para juzgar es que, bueno, me parece que aquí el trabajo es de mala calidad, como es lo que a mí me parece después de que vi el número uno de Secret Six, que lo he ojeado, solamente no lo he leído bien, y el dibujo se ve tosco, se ve incompleto, se ve irregular porque está entintado de una forma en unas partes, de otra forma en otras. Entonces, no entiendo bien. Sí, ahí sería cosa de, a lo mejor, programarse. Mencionas el caso de Art Adams, otro caso similar es el de Kevin Maguire, ¿no? No comprometerte a trabajo que sabes que no vas a poder cumplir en los tiempos necesarios para que tenga la calidad, y mejor solamente hacer alguna miniserie o número especial de vez en cuando, portadas, porque sí me parece que ese es un problema. El afán de querer hacerlo termina por llevarte a sacrificar la calidad, algo que nunca es deseable. Sí, y que te juega en contra a largo plazo, porque lo último que vio el editor que te podría contratar mañana es lo que apareció ahí, que tal vez no sea representativo de tus capacidades. Ah, bueno, aquí hay dos entintadores, está Ken Lashley, no se especifica las páginas, pero uno es Ken Lashley y el otro es Drew Gerasi. Y esto es peor todavía, porque si Ken Lashley se está entintando a sí mismo, eso le toma más tiempo. Hay otros dibujantes a los cuales no, que por la forma en la que dibujan no necesitan hacer un dibujo muy elaborado y pueden ir directo a tintas, y eso hace que avance más rápido, como es el caso de John Phillips. Sí, o hay quienes trazo en lápices demasiado suelto y lo que hacen es hacer ya los acabados directamente en tintas, como es el caso, por ejemplo, de Matt Wagner. Claro, pero eso hay que saber quién es el artista y cómo va a trabajar. En fin. Y por otro lado, entintarse a sí mismo le toma más tiempo. Tal vez debería pensar en buscar un entintador con quien sepa que puede trabajar ya de cierta manera, y a lo mejor no ocupar tanto detalle, porque el entintador entiende lo que está haciendo y lo pueda complementar, ¿no? Hacer lo que se conocía antes como breakdowns y finishes. Yo hago el trazo, decido la composición de la página, detallo donde es necesario y dejo que el entintador se encargue del arte terminado. Hay una página, por ejemplo, en el cómic de los Secret Six, donde Catman conoce a Strix, y el dibujo de Strix es absolutamente desproporcionado, y no es desproporcionado en el sentido que hacen algunos dibujantes de exagerar rasgos faciales por fines dramáticos. Esto es deforme porque está mal hecho nomás, así que no sé, creo que es algo que he visto muchas veces en el trabajo de Ken Lashley. Lo vi cuando sacó, por ejemplo, el cómic de Flash, y el cómic de Flash salió hace cuánto, Alberto, casi 10 años ya, o así, entre 8 y 10 años. El de Flash de Bart Allen debe haber sido 2005, 2006. 5, sí, 2006 me parece, sí. Ya es bastante tiempo. Y los errores son los mismos, entonces eso es llamativo. Así es. Pues creo que ahora sí con eso acabamos. Sí, con bastantes incidentes en el último tramo. Tenemos varios cortes dentro de la grabación. Pero bueno, hay otras preguntas que nos dejaron la semana antepasada cuando se suponía que íbamos a grabar. Perdón, pasada, cuando se suponía originalmente que íbamos a grabar este podcast. Pero ninguna es muy realmente pregunta. Nos mandaron mayormente saludos, felicitaciones, sigan así, y se los agradecemos, pero no es lo que pedimos. Así que no se los agradecemos tanto. Agradecemos las buenas intenciones, pero gracias por nada. Exactamente. Eso fue lo que quisiste decir, ¿verdad? Así es, muchas gracias. Okay. Recuerden que pueden ubicarnos en www.comicverso.org. También nos pueden ubicar en www.facebook.com/comicverso. Tenemos una página en Tumblr que no actualizamos. También nos pueden ubicar en Twitter en @comicverso. A mí me ubican como Epedreros y Alberto como Albion2112. También nos pueden escribir un correo electrónico a podcast@comicverso.org o a comicverso@gmail.com. Así que, habitantes del futuro, donde sea que estén y en el momento que estén escuchando este podcast, recuerden que... Que esta es última advertencia. Viene Bruno Mars. Ya pueden apagar su reproductor. Gracias y hasta la próxima. Ya pueden apagar su reproductor. Gracias. Ya está. Que vamos a escuchar a Bruno Mars ahora. Cuídense. Give me your attention, baby. I gotta tell you a little something about yourself. You're wonderful, flawless, ooh, you a sexy lady. But you walk around here like you wanna be someone else. Ooh, whoa. I know that you don't know it, but you're fine, so fine. Fine, so fine. Ooh, whoa. Oh, girl, I'm gonna show you when you're mine. Treasure.